¿Cómo podían ser? ¿No simultáneos, Salva? No, no. Van entrando uno tras otro, tras otro, tras otro. Ojo. ¿Qué tal? Y aquí estamos. Claro. Nos hemos dejado nuestros dineros en este juego para... Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oye, ahora que estamos, bueno, que nos, ya lo diré. Gracias, quiero dar las gracias desde aquí a José, que gracias a él hemos podido, bueno, he podido tener una Series X, ¿eh? ¿Es un oyente? Es Televidente, un viewer, viewer, ¿no? viewer, viewer. De la taberna que bueno, que lo ha hecho posible justo en el día, además, en que Microsoft ha decidido abrir un poco el puño de hierro con el que tenía cogidas las consolas en España y ha abierto un poco la mano y mucha gente ha podido comprarla también, ¿no? Así ¿Cuenta que como maletín esto o no? ¿el qué? ¿Maletines de la prensa? ¿Conseguir una Xbox de esta forma? ¿Cuenta como maletines o...? La de segunda mano cuenta No sé, como maletín. la gente se está pegando por una Xbox y tú por ser de la taberna, no sé. No. Seguro Exacto. que le das buena nota ahora a los juegos de Xbox. Seguro que la media que te quejabas la semana pasada ahora empieza a subir con esta Xbox que te has agenciado, ¿eh? Claro, sí. Sí, totalmente. Oye, yo sí quería comentar una cosa, Salva. No, no, Normal. no. Qué decepción. Hostia, voy a ser justo. Voy a ser justo. Qué decepción la segunda mitad de Resident Evil 8. Qué decepción me he llevado. Ah, no, no, no, no, no, no, no. Qué decente, te Que también. diría. Sí. Qué decente o qué. Bueno, aceptable, bien, notable, da igual. Cada uno lo valora de una forma. Las primeras dos zonas, pese a que creo que estaban a un nivel inferior de lo expuesto en Resident Evil 7, y sin embargo, del segundo jefe en adelante es un downhill sin frenos, llegando a puntos, yo sinceramente te lo digo, Salva, a mí la tercera zona, la zona de los lagos que te dije con la sardina gorda, creo que he jugado a juegos de Play 2, con desarrollos por escenarios más profundos que lo que se hizo allí, ¿eh? Sardina Gorda es el título de una película que yo vi hace mucho tiempo. Bueno, en fin, es igual. ¿Porno? Vale, chicos, No, pero... ahora creo que se me escucha. No se me escuchaba bien hace un momento. No, no se escuchaba. Vamos a intentar. Yo creo que ahora ya está arreglado. Sí. Ah, para mí esa parte, la parte de... es la peor del juego. Porque creo que intenta copiar lo cutremente a Resident Evil 4. O sea, hay mucho de Resident Evil 4 en ese juego, pero esa parte no te recuerda a la parte también de las cajas de la presa y todo lo mismo con la lancha y tal. A mí esa parte me Pero parece más muy allá mala. de eso, o sea, yo considero que la generación actual en la que nos encontramos, incluyo aquí Play 4 y Xbox One X, o sea, incluyo las consolas de antigua generación, tienen la capacidad suficiente como para que el desarrollo del escenario pueda abarcar algo más que esta zona si la pisas no te pasa nada y este puentecito si lo pisas te pueden matar. ¿En serio es lo único que eres capaz de hacer? O sea, era una pelea con un jefe donde literalmente hay zonas marcadas en rojo que si te pones aquí te puede hacer daño, pero si te pones fuera puedes ir tranquilamente a tomar un café, a comer o incluso a dormir, que cuando te levantes el personaje estará vivo. Más allá de las palanquitas de ahora puedo pasar por aquí, qué es lo que tengo delante. No sé, me recordó un poco a... La fase del cementerio de trenes en el remake de Final Fantasy VII, que era como esto por qué, o sea, esto por qué Todo está así. recto, usa esta máquina para mover una cosa solo hacia este lado. No, no te Claro, o pasa sea, parte. ¿por qué toda esta milonga de palancas y tal cuando lo único que puedo hacer es apretar una palanca para Sí, seguir yendo claramente. recto? Sí, o sea, Claramente. ¿por qué haces eso? Ya te digo, decepción absoluta a partir del segundo jefe hasta el final. Sí, a mí la parte final, a mí la fábrica me gustó. A nivel de disparos y tal, a mí me gustó, ¿verdad? Pero he visto gente con opiniones súper, súper divergentes con esto, ¿eh? He leído gente diciendo que es la mejor parte de un Resident Evil, que bueno, si ahí se les va la olla. ¿Cuál? La de la fábrica. Y he leído gente como tú diciendo que qué horrible que se acabe ya. Hombre, obviamente la de la fábrica es mejor que la anterior, pero tampoco es que... Sí. Yo ahora leía a nuestra compañera Marta, que estaba encantadísima, que iba por una segunda vuelta, que el final le ha parecido increíble y que... ¿Y qué tal? Yo no sé, es que tampoco sé decir porque no me gusta mucho hablar de Resident Evil porque no es experto. Y luego hay una cosa que a mí es que aprovechamos porque al final el juego salió después de que hicimos la taberna y viene bien un poco de actualidad. Hay una cosa, Salva, que tampoco me es lo que te dije, oportunidad desaprovechada, es la que sentí con toda la zona del castillo. A nivel de lo que es el escenario, lo que compone el castillo, te dice, hostia, aquí podría haber mucha, mucha chicha, ¿no? Aquí podría haber mucho puzzle, aquí podría haber mucho backtracking, aquí podría haber mucha exploración, tal cual. Y si tú te fijas, en Resident Evil 2 o Resident Evil 7, no hay ninguna habitación cuya única función sea la de darte munición. O sea, toda habitación de Resident Evil 2, por ejemplo, Resident Evil 7, toda tiene algo, algo hay en ella. Y aquí es que el 90% de habitaciones que componen el castillo son únicamente habitaciones por las que pasar y recoger o munición o algún botiquín. Y es como, ¿y por qué está esta habitación aquí? O sea, ¿qué? O son zonas de paso que no vas a volver nunca más. De paso, sí. Yo cuando decía que no había backtracking me refería sobre todo a esto. Claro que hay backtracking si te pones a buscar en la aldea, que hay bastantes secretos que... Hay cosillas que estoy... Sí, pero no, claro. Pero yo cuando me refiero a eso es precisamente eso, a que, ostras, en Resident Evil 2 ahí vuelves dos o tres veces al despacho de Albert Wesker, sí, ¿vale? Y la segunda vez vuelves con los leakers, ¿sabes? Y siempre hay un peligro y siempre hay alguna cosa que te hace pensar cómo vuelvo ahí, porque me han cambiado algo aquí, ¿no? Aquí es todo un circuito en el cual vas conectando... Y es más sencillo, pero sí que es verdad que para mí es de las partes buenas. Está bien ambientado y, bueno, está guay. Y tiene cosas chulas, algún puzzle como el de las campanas y tal, ¿no? Pero en general, a mí, lo que hemos dicho, ocasión desaprovechada, sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Va, Salva, intenta, estoy viendo en directo, ¿eh? Haz el swap. Bueno, ahora hacemos así, ¿vale? Y ahí lo tenéis. ¿Qué os parece, eh? Hoy estamos con Hood, ¿vale? Que viene. Hood viene de Robin Hood. Headshot Display. O viene también de Hoodies. Si algún día vais al Zara, por ejemplo, y os queréis comprar una sudadera con capucha, si le decís a la tía, quiero un hoodie, sabrá que le estás hablando de este tipo de sudaderas, ¿vale? Hecho el apunte cultural, pues estamos. Bueno, que eso es esto, que es un Assassin's Creed, ¿no? Con cooperativo. Exacto. Empezamos bien. Esto es un juego que se llama PvP, ¿no? Es un juego que salió hace relativamente poco y relativamente poco, quiero decir. Este que estáis viendo haciendo el retrasado es un compañero de Meristation que le hemos pedido que juegue con nosotros, pero que esté silenciado porque no merece poder hablar en la taberna. Ahora he escuchado que hablamos de él. Esto lo hace mi hija, ¿eh? Cuando hablo de ella se para. Porque lo veis haciendo el tarado, pero este cuando habla es igual. Entonces, claro, para tenerlo hablando lo mismo que moviéndose, pues hemos decidido, pues no, pues ahora te... ¿Sabéis? En los lobbies de cualquier juego online siempre hay un niño rata con una voz muy aguda, incómoda, que antes de la partida va haciendo saltos, cuando nada más empezar ya se está quejando... No. Es el clásico in-game leader que te habla de todas las estrategias. Vamos, chicos, va, y ahora vamos a hacer esto. Muy pesado. Entonces, bueno, en fin. le hemos dado la oportunidad de que juegue con nosotros, que estará agradecido toda su vida porque es una oportunidad que nunca más le va a pasar. Míralo haciendo la gallina. Es que, pero, ¿cómo puede ser esto? Pero callado. La condición era que estuviera callado. No puede hablar. No puede. A este no lo ha fichado ni Fran ni Salva. Lo trajo Albert. Albert. Que quede claro. ¿Vale? Esto lo trajo Albert. Esto. La gallina la trajo Albert. Bueno, Hood es un juego de player versus player y también contra player versus la máquina. en el cual dos equipos enfrentados entre sí tienen que localizar un cofre y extraerlo. Entonces, el cofre está protegido por unos NPCs, algunos de ellos muy fuertes, y hay que intentar, pues, optar por varias estrategias mientras el otro equipo intenta hacer lo mismo. Entonces, hay que combatir contra los NPCs, pero también hay que combatir contra otro equipo y ver qué se puede hacer entre todos, ¿no? Cada persona, nosotros hemos cogido un personaje de cada, tiene cada uno sus habilidades, e intentar combinarlo todo para intentar extraer el cofre. ¿Qué ocurre? Que el otro equipo puede decir, no, pues yo quiero rushear y extraer el cofre antes, o prefiero esperar a que lo hayan extraído ellos y atacarlos al final. O sea, hay varias estrategias, ¿vale? Nosotros la primera partida la vamos a jugar, tengo contra entendido, la máquina, ¿no? Contra la máquina, y después ya veremos si nos enfrentamos a otro equipo y hacemos el ridículo. Venga. Bueno, aunque igual si tenemos aquí a José Luis haciendo la gallina delante del enemigo, igual los distraemos, ¿no? Y piensan, mira, es retrasado, pobre. Entonces igual nos dejan ganar, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos a jugar contra la máquina, porque yo he hecho el tutorial y poco más. Y, vale. O sea, y ese es el nivel. Explicar lo que decía Mote, que cada uno tiene unas habilidades distintas. Yo, por ejemplo, soy un personaje de larga distancia y de sigilo, o sea, lo que se me da mejor. En Battlefield a mí llaman el francotimador. Francotimador, ¿vale? Y... ¡Ojo! Albert es la chica que es la sigilosa, tiene una habilidad que desaparece totalmente y es la que puede robar la llave para adentrarse. No tengo ni idea de qué hace, yo siempre la waifu en cualquier juego. Y yo siempre... los otros dos, Mote y José Luis, tienen los de cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Yo llevo un martillo gigante y además también el arma esta. ¿Ves? Hay que encontrar la llave que abre la cámara, hay que encontrar la cámara y extraer el cofre. El cofre, vale. Si vamos agachados, entre las plantas no nos ven. Exacto. ¿Crees que Ubisoft nos puede hacer un strike por copyright de Assassin's Creed? Mientras jugamos a esto. ¿Qué hacéis jugando a esto? Ese es el sheriff, ¿vale? El sheriff es un enemigo que no puede ser ser abatido. No. Tienes que ir tú con tu habilidad secreta y robarle la llave sin que se entere. O sea, pero aparte no lo puedes abatir, ¿vale? O sea, uh-huh. Él lo puedes, digamos, stunear durante un ratín. Vale, ahí hay uno. He tumbado a uno, lo he hecho increíble, ¿eh? El chat está flipando. Vale, o sea, hay dos. Voy a por el... Vale, hay uno que puede asesinar. No, os han visto. No se os han visto, todos muertos. Ya está. Hombre, pero Mote, ¿por qué vas ahí de cara? Porque si matas al tío que está al lado, se entera este. No hemos entrado al castillo aún, ¿eh? Hostia, has fallado, Salva. Le estás haciendo la silueta, por favor. Asesina. No me deja. Ah, sí, sí que me deja. Ahí vamos. ¡Pam! Vale. Jugador de equipo, ¿eh? De momento, el único que... Vale, ¿y ahora qué pasa? Que el hecho de que hayas matado al tío que está al lado ha alertado a todo el campamento y han cerrado esto. Yo puedo abrir esto, ¿eh? Espera, lo puedo abrir. No, pero mirad, vamos a subir por una cuerda que vamos a encontrarnos. En el chat nos preguntan si Mass Effect Trilogy merece la pena. Solo por el remake del 1, sí. Mirad, os abro aquí, por aquí os abro y podremos subir. Veníos con el MVP, que soy yo. No, pero ya han abierto esto. Esto ya se ha abierto, ya lo han abierto. Porque... Pues yo subo por aquí. Hay gente, ¿eh? Yo voy con Salva. Tú sube y yo... Ojo, yo a ver, entro por aquí. Aquí a la derecha hay un enemigo. Es verdad. Pues Canario Gamer, yo te digo que solo por el primero vale la pena. El 2 es justito y el 3 es muy malo. ¿De qué podemos hablar? ¿De ¿Podemos tu... hablar del Assassin's Creed o no? ¿Y del Assassin's Creed Mass Effect o no? Eso te voy a preguntar. No lo tenemos todavía. Ah, vale, gracias. No tenemos. Mote, ¿cómo vas a hablar de él? Claro. Ha fallado, te acabo. Estaba detrás tuyo. Increíble lo que acabas de fallar. Ha pasado. ¿Pero por qué está vivo? Ahora, mátalo. Mote, por favor, ¿puedes venir aquí? Es que estoy solo con Salva. Es que... No, ya está. Es que hay mucho lag. El de la pantalla. Pregunta sí, claro. Xavi pregunta quién es el de la pantalla. ¿Es Mote? No. Os veo, pero por detrás os vienen dos tíos, ¿vale? Acabo de matar a uno. Cojo los barracones para que podamos respawnear aquí. Vale, la llave la tiene ese, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué hacemos con estos tres que están aquí abajo? Podríamos... Es que están muy juntos, ¿eh? Oye, ¿dónde está Tocotoro? No, da igual. Vale. No, no nos preocupa. Vale, Albert, tú tienes una habilidad que te hace invisible y puedes matar a uno. Si quieres matar a uno de los dos y yo mato al otro. Con qué se ha activado la habilidad? ¿Con la Q, era? La Q activa tu habilidad especial. Pero creo que el de la asesina es la bomba, ¿no? O... Mago invisible, pero no sé si la tengo aquí. Sí, vale, sí, sí. Pero, no, si te haces invisible, lo que eso va muy bien es para robarle la llave al sheriff. Claro. Exacto. No, pero no la tengo activa aún, no la tengo activa. Ah, pues que alguien intente limpiar el patio este, ¿o qué? Mira, una muerte. Vale, eso que habéis activado hace que sean visibles los enemigos. No sé qué habéis hecho, pero ahora se ven todos los enemigos, incluido el sheriff, por cierto. Creo que eso lo hace Tocotoro, ¿eh? Sí, Salva, si puede ser. ¿Quién ha activado? Es que no... ¿Quién ha activado...? Yo no he hecho nada esta vez, ¿eh? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tú calla! ¡Ayúdame! ¡Sheriff, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Si una puerta! ¿Para qué estás allí? ¿Pero queréis hacer vuestro trabajo? Yo os los he traído. Está viniendo el sheriff, ¿eh? Espera, que se la robo. Menos mal que hemos jugado contra la máquina lo primero. Se la robo. ¿Te has robado? ¡No lo tengo! ¡Hola, que me ha pegado una hostia! ¡Hola, que me ha matado del todo! ¿Lo has grabado, Salvo? ¿Lo has grabado? Sí, ¿cómo lo cogí? He grabado. ¿Cómo lo has grabado? Mira, voy a pararlo, voy a pararlo con mi habilidad especial. ¡Ay, Suku Sokaya! ¡Ven para acá! ¡Uy! Me he matado con la explosión. Garayo, ¿cómo no puedes hacerlo? ¿Cómo lo puedes hacer de otra forma? Depende de ti y de mí. Me he matado con la explosión. Vale, buena, Garayo. Vale, pero si la gente ve que es un juego muy realista. Vale, sigue sin hablar, Garayo. Vale. Lo estamos haciendo perfecto. Ya estamos aquí, ya estamos todos aquí. Venga, vamos. Espera, aquí hay un... Y la pobre gente de Focus, cuando vea que nos ha dado códigos para esto, para analizarlo y vea cómo estamos jugando. A ver, vale, tenemos esta zona. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Tenemos la llave, ¿no? Sí. Garayo, busca la cámara. Voy abajo yo. Yo te sigo, Albert. ¿Alguien nos ha visto? No. Sí, sí, se ha oído. Ojo, ahí hay uno. Lo voy a matar. Hostia, es que el internet va muy mal, ¿eh? El internet, ¿eh? Hablando como mi abuela en el 98. Venga, vamos, seguimos. Dale, Garayo. Bien ahí. Ahí, carrileando. Bien. No hables. Bien, Garayo. Vamos avanzando. Gente aquí. Oye, ¿habéis visto las nuevas gafas de realidad virtual? Las de hostia, HTC. Ojo, ¿eh? ¿Las nuevas qué? Las HTC Vive. Las Vive 2. Sí. O sea, lo que vi fueron las nuevas... lo que teóricamente va a llevar las nuevas PlayStation VR. Sí. Ah, también. Ojo, 4K, ¿eh? Sí, tiene pinta... Oh, mata ese por la espalda. ¿Qué van a hacer todos los fanses que rajaban de Alyx ahora cuando vean lo que es realmente y vean que es el mejor juego de Play 5? ¿Qué saldrá para Play 5? Hombre, no sé. Hoy ha salido... Hay una puerta ahí abajo. Hoy o ayer salió el Gabe Newell diciendo que tenían cosillas preparadas para consolas. Ah, pues hoy te digo una cosa, me alegraría un montón. Yo también, es que lo pueda jugar. Que lo pueda jugar la mayor cantidad de gente posible. Totalmente. Ah, ¿dónde coño es? Abajo, chavales, ¿eh? Si me seguís. ¿Es abajo? Yo creo que sí. Vale. Venga, vámonos. La verdad es que está muy bien esto, ¿eh? Hay un pavo aquí abajo que está buscando porque ha oído un ruido, pero es un extra, ¿eh? Lo elimino. Si tenéis el juego con amigos y tal, os recomiendo que entréis a jugar ahora porque posiblemente os toque contra nosotros después. Y es una partida gratis, o sea, es... Vale. Vamos a avanzar. ¿Abajo? Aquí. ¿Cómo coño se ve dónde es? Hay un mapa, no puedes saber dónde es, o sea, simplemente tienes que encontrarlo. Por ahí hay gente. Sí, ¿no? pero la gente no quiere decir que sea donde... ¿Os parece que cambiemos de juego? ¿Queréis que juguemos a, no sé, a las damas? Con un ajedrez online, no, por culo. Es dificilísimo. Nunca había jugado un juego de anime en mi vida. Oye, pero es súper inmersivo este juego, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde es? ¿Dónde cojones es? Chat, ¿dónde es? Yo Garayo, que, te dejamos no, hablar. ¡Ah, mira! ¡Lo hemos encontrado! En la Ahí C, estamos, ¿no? Garayo. ¡Vamos, Garayo! Ah, se lo había encontrado yo antes, esto. Ah, para arriba, ¿no? Mira dónde está Salvar. Bueno, es que... Bueno, ojo, yo... mote lo que está viendo la gente en el chat, ¿eh? Porque el tío está en el inicio. Hay un montón de peña aquí, ¿eh? He ido a buscar la C, yo. Cógela, cógela tú, mote, que tú eres fuerte. Y es complicado jugar así, ¿eh? Así, ¿eh? Xavi pregunta si este juego es importante. Es un juego que salió la semana pasada y es el típico juego que a lo mejor, pues... Dame. Lo vais a ver jugando a streamers. Streamers, los que no estén en una piscina enseñando cacho, ¿eh? Que ya sabéis que en Twitch las cosas funcionan. Sí. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es... Limpiar la zona también. No, no, vamos, seguidme. O al arroyo o al puente. Vamos al arroyo. Al arroyo, al arroyo. La gente está mirando una de headshots que está flipando. Se piensan que soy el nuevo Willy Rex. Te abro la puerta, mote. Pa'lante. Abre, please. Así. Vale, ese tío nos conviene echarlo. Si me ven con el cofre, se pone todo en alerta, ¿eh? Uy, ¿por qué estoy marcado en rojo? Eso es, gracias. Están viniendo muchos enemigos, vale, chicos. Tenemos a otro. Nos han visto, hay tres. Voy a dejar el cofre, ¿eh? No, no, sigue, mote. Está controlado. Y... está controlado. Sigue. Vale, lo llevo yo. Este que baja. Vale. Le acaba de pegar un flechazo a la cabeza a Garayo, Salva. No te fíes. Vale, tengo el especial, ¿eh? Con el especial lo puedo petar muy fuerte. Lo guardo para cuando venga el sheriff porque mi especial lo detiene. ¿Ah, sí? Sí. Lo deja estuneado, ¿vale? Lo deja estuneado, sí, mientras, deja estuneado durante unos mientras segundos, subimos. Sí. Cuidado que viene a por mí. Ayuda a Garayo, ayuda a Garayo. Voy yo. Ojo que por detrás viene uno, ¿eh? Cuidado, mote detrás tuyo. Yo dejaría el arma, ¿eh? Yo dejaría lo dejo, lo dejo, sí, lo dejo. Uy, qué panzón de gente hay aquí. No, no, me han matado. Ojo detrás tuyo, mote, voy a por él. No entiendo cómo me pueden haber matado. Vale, uno muerto. Yo también muerto. Muriendo contra la máquina, ¿eh? Ojo. A José Mendoza dice que si es solo para PC, no, esto está en todas las plataformas hasta yo. Estoy con 15 tíos, aquí. Estamos todos muertos. Yo estoy con el sheriff. Vale, llegamos. El problema es que yo. Estoy en cero de vida, acabo de morir. Hay 5 tíos, estoy rodeado de 5 tíos. Esto con las Assassin's Creed. No solo vivir. Fácil. No solo no es solo para PC, sino que además, además de estar en Play y en Xbox. Y nadie me corrige, tiene crossplay, ¿vale? Sí. O sea que en ese sentido pues se puede esperar de él que mayor o menor, pero va a tener una comunidad más o menos. He matado a uno con la bomba, pero la cosa va mal. Dejo el cofre. Vienen todos, Albert, vigila, los tienes detrás. ¿Vale? Usted, pero ¿qué es toda esta gente? Se ha grabado como venía por mí. Sí, estoy llegando, ¿eh? Llego en 5. ¿Se ha grabado esto entonces? En 4, en 3. Estos han sido los que me han hecho el bucaque a mí. Voy. Vale, asesinato por detrás, ahí. Bien ahí, Salva, bien ahí. Lo me acaban de destruir, chaval. ¿Alguien puede curar, por cierto? Creo que sí. Ah, no, sí, Garayo. Garayo puede curar. Vale, va. Ahora que hemos llegado ya lo podemos. Vale, dejo el cofre y ahora. Ojo, que viene más gente, viene más gente. Vale, salgo. Estoy a cero de vida, Garayo, cura. Pero Garayo cura, es que... Sí, Garayo puede curar con su habilidad. Pero no cura el cabrón. No, es... Me ha cogido y me ha matado. Es todo fachada lo de Garayo, es todo fachada. Dice que juega al Counter. ¿Quién ha tirado la bomba de humo? Cuidado. Vale, dispara en la cabeza, ¿vale? Venga, Salva, tírale. Quitéalo, Garayo, quítealo. Quítealo. Si tenemos que decir cosas raras, fuera, ¿eh? Vale, raras, ¿eh? Venga, ahora para arriba. Y ahora si viene el grande, le tiro la bomba. Está ahí. Quítalo, Salva, quítalo. ¡Ah! Voy. Uy, me falla. ¿Estoy llegando? Mote siempre está llegando, ¿eh? Estoy. Vale, esto, estoy haciendo que me persiga el jefe, ¿vale? Eso es kitear, eso es kitear. Vale, y vosotros vais subiendo, ¿vale? Ah, kit, vale, de kit, vale. Uy, me mata. Kitear de kit. ¡Ah, qué pasada! No le da vergüenza nada. A ver, dos por detrás. Sí, sí, lo veo. Sal, sal de aquí. Vale, venga. Yo lo veo bastante, el juego lo veo bastante asequible para jugar con gente. Espérate, ah, me mata. Espérate que juguemos contra gente. Venga, vamos a seguir de mientras, de tanto. Pavo, viene el jefe, ¿eh? Oye, pues lo que iba a comentar, lo de las HTC Vive estas, están chulas, sí. Pero claro, el problema que tiene, por ejemplo, es que... ¡No! No va a tener, tío, que me vuelve no a matar este cabrón. No va a tener acceso, por ejemplo, a los juegos de Oculus. Ni... Hombre, claro. No. Ya. Una putada, ¿eh? Que no... Yo lo estuvimos hablando hace un par de semanas. El tema, cuando las he visto a nivel de especificaciones, digo, hostia, qué maldita pasada. Pero... Ha sido cuando he recordado. Hostia, pero otra vez el cable, ¿no? Entiendo que va con cable. Sí, claro. Sí. Claro, un cable, digo, no, pero un cable, un solo cable. Pero tiene algo, ¿no? De creo que tiene algo para hacer streaming también, ¿eh? ¿Sí? Sí, me suena. Decían que no, que hay que... Pero que para de esto, si no, no funciona. No tiene batería. O procesador, mejor dicho. Venga, alguien. Ay. Vale, ahora que estáis quiteando, puedo ir por detrás. Perfecto, chicos. Venga, matamos a estos dos, salva. Ojo con el sheriff, ¿eh? ¡No! Buah, es que me machacan a mí. Que el sheriff te revienta una hostia, ¿eh? Sí, y además, en mi caso, además, es un personaje todavía más flojo. Vale. ¡No! Vale, así al menos voy cargando el especial. Vale, vamos a subir esto de mientras. Si apretáis el shift, voy a por ese arquero que te está destruyendo. Es verdad, si apretáis el shift. ¿Cuándo sale la actualización de Oculus 2 sin cable? Ya ha salido, de hecho. Creo que la gente ya lo está recibiendo. Yo lo tengo, ¿sí? Al menos, sí. Sí, sí. Y es una maravilla. ¿Subimos esto o qué? Sí, sí, vamos. Es una maravilla. Dale. Garay, cura, cabrón. Claro, de Garay es increíble. Mira, está muerto. Oye, perfecto. Lo que nos dicen de que un día podríamos hacer un Left 4 Dead es verdad, ¿eh? Eso es verdad también. No se puede jugar con mando, ¿eh, Salva? No, pero eso... Vamos, Mote, matamos a estos. Yo lo juego con teclado y ratón y ya está. Vale, va, vamos. Vamos a acabarlo. Ahí no, hay otro. Oye. Vale, vamos allá. Corre. Yo no sé, estoy... no sé cómo lo veis vosotros, pero yo he visto a Garayo muerto muchas veces, ¿eh? Sigue tú, sigue, Monte, sigue. ¿No? Vale, ya está, lo tenemos, venga, adelante. Antes de que llegue el sheriff, hay que acabar esto. El sheriff está ahí. Sigue. No, venga, que os ayudamos. Qué bien, vale, qué perfecto. Bien, ayuda. Vale, perfecto, vamos contra gente que estamos preparados. Estamos preparadísimos. Vamos. Oye, contra pros. Mote, a ti que te... O por cierto, que la gente lo sepa, ¿eh? Estoy jugando. Mira, MVP he sido yo. ¿Lo veis? ¿El MVP lo veis o no? Con el mando de Stadia yo, ¿vale? Espera, no voy a tirar para adelante, ¿vale? Nos quedamos aquí un ratito, los 33 segundos que pone. El carterista, el rompecámaras y el cargador de botín. Felicidades. Oye, Mote, esta noticia que ha ido saliendo, bueno, que es un rumor, pero que dicen que a lo mejor Apple está preparando una consola. Eso sería como un sueño para ti, ¿no? Imagínate, ¿no? La gente haciendo cola en la de esto de Apple para, ¿no? Para jugar a los juegos de... ¿Cómo se llama? El Apple Arcade. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo, entre el World of Demons ese de Platinum, el Phantasian de Sakaguchi, y que ahora va a salir la tercera parte de Nier en móviles, tiene mejor catálogo que algunas consolas, ¿eh? Eso, sí. Hombre, tiene mejor catálogo que lo que ha sacado Nintendo este año. Y que Xbox, ¿eh? Sí. Dice Garayo que Discord no le va, no es problema, seguimos. Seguimos jugando igualmente. No. Sí. Yo os quería hacer una reflexión, chicos. Muy bien. Pensando un poco en lo que estábamos viendo con Resident Evil. Igual nos podemos comprar algo, por cierto, ¿eh? A ver. ¿Pero es estético o es pay to win esto? No, es ahí habilidades, pues... perks y demás. Salvo la calidad del streaming, está todo lo alto que puede. Para que no pete, sí. Piensa que me he puesto el juego en medio, para que aguante. Fueron 1500 euros de PC, quiero decir, diría que puede aguantar un poco más, ¿o cómo lo ves? Sí, si tuviera la gráfica que me toca, sí. Vale. Sube la calidad, Salva. Un momento, ¿subo la calidad del stream o subo la calidad del juego? Quítale el desenfoque de movimiento en vídeo, que en stream queda como el La culo eso. salud está baja. A ver, Los desenfoque, lo ataques que... fuertes se llevan a cabo más Pero rápido cuando el suelo subo está la calidad de escape. texturas, estas cosas, ¿o No, qué? quítale el desenfoque de movimiento, Ya lo eso he no, quitado. ¿vale? Densidad de la hierba alta, postprocesado ultra, tal. Alt. Venga, Adaptivo. tírale, hombre, tírale, que la gente vea un poco. Vale, ya está. Ahí sí. Sí, se ve un poco mejor ahora, ¿eh? Vale, Venga, vamos a jugar contra gente. Creo seriamente que yo, por lo que he visto, tenemos que ir mucho más a saco de lo que hemos ido ahora. O sea, el otro equipo no va a perdonar. Así que, ¿listos? Sí, estamos listísimos. estamos Vamos listos. para allá. La reflexión que yo Salud. quería hacer, Mote, y quiero que estés atento, es que tengo la sensación que las grandes producciones, viendo lo de The Village, están cayendo mucho en el impacto, ¿no? En el wow, en pam, ese personaje, ese momento, ese clip de Twitch para redes sociales, ¿sabes? Ese stream. Claro. Pero creo que se está vaciando el contenido por el continente, ¿no? Y tengo la sensación que la crisis esta de las grandes producciones seguirá hasta que lo salven dos juegos, Breath of the Wild 2 y Elden Ring. La pregunta era a ti, Monte. Yo no pienso entrar ahí. ¿Hay una pregunta ahí? No, no, no, era una reflexión. Era una reflexión simplemente Ah, que vale. dejaba encima de la mesa para que lo comentásemos. Pues muy bien, ya está. Ojo, Ojo, contra un que nivel juegan. Ju 33, sí, pero con mando juegan, ¿eh? un 46, un 72 y Ojo, un dos juegan 5 con mando y uno juega con 4G, ¿eh? Ah, no, es nivel 46. Ojo, ¿eh? Con 4G. Uf, esto va a ser histórico. Guau, tío. Dale, dale a la E, Salva. A la E. ¿Cómo puede ser nivel 72? Pues porque son de los que juegan en cada día 27 horas, como Albert cuando coge un juego que dice, este fin de semana le he dedicado 37 horas. A ver, pero si No es me gusta sábado, mucho. si No me estamos a gusta. sábado, si estamos a sábado. ¿Sabes cómo el meme de Tintín? A mí esas reviews de Steam de 5.000 horas jugadas no lo No me ha recomiendo. gustado. Pues no me ha Recomendado. gustado. Una mierda. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, va, vamos. Mira, con que yo... Escúchame una cosa. Matamos a un enemigo, ¿vale? Y salimos de la partida. Y ya tenemos el clip. Oye, ¿Sí? pensaba que era un enemigo ese y es un muñeco. ¿Nos ha visto alguien? Sí, tu equipo ha alentado el campamento porque... El Tokoroto, el Tokoroto. Es que es tan malo. Joder. No, y luego va, no, es Hostia. que juega al counter, juega al counter, no. Anda, hombre. Ah, mira, mira el asesino. Bien, Vengo bien, de Albert. Assassin's Creed Syndicate. Este mapa es como más grande, ¿no? Venga, vamos, vamos por faena. Dicen Vamos para allá. Es muy bueno ese Assassin's Creed. ¿Lo habéis jugado? ¿Cuál? El Syndicate, creo. O el, no, el Sí, de creo. París. No, no sé cuál de los ¿Nos han dos. Es bueno. visto? El Unity es buenísimo, El hombre. Unity, eso. El Unity es El buenísimo. Unity. Es el último Assassin's Creed, de verdad. Sí, a ver, ¿ves? Estás en una crisis. El equipo enemigo ha encontrado la El llave. equipo tiene la llave. Ya tiene la llave tú. Tira, tira, tira, tira, tira. Corre, corre, corre. Corre, corre. Mata a este, garallo. Ahí, vamos. Cura, garallo, con la Q. Cura, cura, cura. Hola, he Mira, muerto mira, ya. mira, mira. Están allí, se ven, se ven, se Hay ven. seis tíos, ¿eh? Están allí, están Sí, allí, están ves allí. la llave la ves en el mapa además, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. O sea, te sale cuando alguien ¿La tiene la veis? llave, ¿La veis ¿no? la llave? ¿La veis? Sí, sí, sí, ¿Veis? sí, Sí, sí. veo a Tocotoro corriendo. Si no sabe decir ni su nombre, ¿cómo va? Tocotoro, Tocotoro como la peli ese de Estudio Ghibli. El viaje de Tocotoro. Venga, vamos, vamos, vamos. Oye, vamos a decirle que nos dejen ganar, es que. Sí, es que esta gente además son ¡Hola, unos... hola, hola! ¡Bomba de humo! Deben ser unos noname que no tienen, no están La llave haciendo la tiene él, cosas. ¿eh? Corre, que lo matamos, lo matamos, lo matamos. Dale, dale, dale. Bukake, bukake, bukake. ¡Mira cómo se va! ¡De la taberna! ¡Toma! Ojo, ¡Vamos! ojo, ojo, hay un ¡Qué asesino por ahí, mierda! hay un ¡Me han asesino. asesinado! Sí, hay una asesina, ¡no! Hay una asesina. La veo, la veo. Matadla, vamos, matadla, matadla. ¡Oh! ¡Lo que me ha dado! ¿Qué son todos estos enemigos? Me ha matado por... Me ha hecho tras por detrás. Ven, sí, Tocoroto. Tocotoro tiene la llave, que se vaya corriendo. ¡Corre, Tocotoro! ¡Corre! No, se la han robado. Ah, es que es malísimo. Malísimo. Es malísimo. Mira, tío, que te lo dije, ¿eh? Pongamos un bot. Es un Tococono. Tococono. Cono roto. Pregunta en el chat, Luigi Con, pregunta si este juego vale la pena. No lo sabemos. No lo sabemos todavía, es yo muy digo, pronto. Yo digo una cosa, si yo tuviera tres amigos para jugar, la premisa, sí, pero también, me gusta. La premisa me gusta. Sí, pero también quedarías con gente para ir a pisar mierda, o sea, quiero decir, y te lo pasarías bien. Me acaban de pegar un flechazo. ¿Quién me está quiteando este? ¡Eh! ¡Matad a un jugador! ¡Ya, vamos ahí! Tío, ¿tres flechazos, pavo? Sí, sí, a mí también. Sí, pero claro, le he pegado un martillazo y le he dejado tieso, ¿sabes? ¿La llave dónde está? ¡Tocoroto, cúrame! ¡Cúrame! Yo lo juro. Tú calla, no digas nada. No hables. ¿Pero cómo se atreve a hablar en el chat como si fuera alguien de aquí? ¡Que os abro aquí! ¡Que la tengo descomunal! Ah, vale, es verdad, que tú abres puertas, es verdad. Vale, vámonos. Sí, pero que la tengo descomunal. Vamos, seguimos. Oye, una cosa, no hemos pillado ninguna base. Cuando nos maten, vamos a volver desde Pekín, ¿eh? Estoy yo volviendo. La estoy pillando la... Ahí, piénsalo bien. Reclamando, vale, que para que luego se diga que no hago nada. Bien ahí, salva. Hay un pavo ahí arriba, ¿eh? Míralo, mira este Luquitas. El equipo, ¿ha abierto la cámara, el equipo? Hostia, me han matado. ¿Pero dónde? Han abierto la cámara, ¿eh? Yo creo que lo mejor que podemos hacer... ¡Oh, no! Me he caído, tío, pero he matado al jugador, ¿eh? Yo creo que es importante. Lo mejor que podemos hacer es que cuando vayan a coger el cofre... Asesinado por desgracia, porque me he caído por... Cuando vayan a dejar el cofre en el puerto, vamos y los matamos. ¡Hola, que nos han capturado el patio, tío, otra vez! Sí. ¡Tocoroto, captura el patio! ¡Captura el patio! Eso, captúralo para que pueda respawnear yo ahí. Eso es. No, Albert, tú también. Captura el patio. Voy. A tu derecha, que si no. Ese de ahí. No puede aparecer. Seguramente tú estás haciendo el pollo para despistar a la gente. Está yendo el del cofre, ¿eh? Vale, vamos al cofre. ¡Uy, que hay mucha gente aquí! Vamos al cofre. Tengo mi habilidad especial, que es una bomba. No, está tocando. ¡Conteste! Es que, pavo, no puedo. Salgo en el campamento. Hostia, no me puedes abrir, ¿no? Voy yo, Tocoroto muerto. ¿Dónde está el cofre? Lo ves en el mapa. Una pregunta, estoy empezando a rabiar, ¿eh? El tono de la pregunta. ¿Esto del matchmaking y que te metan con gente level 50, ¿cómo es? Pero porque ¿cuánta gente te piensas que juegas? No te extraño que el que esté jugando sea Raut. Fíjate lo que te... Oh, me han matado por detrás cuando iba a hacer un ataque especial. No me lo puedo creer. No nos sale nada bien. O por cierto, ¿os habéis fijado que he puesto de layout lo del fantasmofobia? No, es que no pedí uno. Fantasmofobia, ¿eh? Así nos va. Fantasmofobia. Tío, volver desde el campamento. Es que alguien puede... ¿Podéis coger la A, por favor? Yo no vuelvo más, ¿eh? Está lleno de gente esto. Os aviso, si me matan, no vuelvo más. ¿Podéis coger la A, por favor? No podemos, está lleno. Por favor. Mira, Tocotoro va ahí. ¿Y dónde está el cofre? No lo veo ahora. Vale, ya tenemos el patio. Gracias. Vamos allá. Venga. Abro esta verja. La abro con la tranca, ¿eh? Observad. Abres la verja. Espera, que vengo. ¿Abres la verja con la verga? Vale, me han matado por estar aguantando aquí. Me ha matado un flechazo. Es que salva. En serio. Es que, ¿por qué? ¿Y ahora cómo entro yo? A ver, ¿ahora yo cómo entro? Pues te esperas a que yo respawne. El cofre está aquí, ¿eh? Vale, pues... ¡He matado a uno! Venga, esperemos que entre. Me han matado. Vamos, Albert. Vamos, salva. Va. No sabes qué, pavo. ¡Salva, pero haz algo! ¡Estoy matando! Salva, que hay enemigos del otro equipo. No mates a la máquina. No, estoy ayudando a Mote. Vale, Mote. El cofre está ahí, ¿eh? Lo que hay que hacer, nos preguntan en el chat, es conseguir... Cuidado, detrás. Conseguir un cofre y luego escapar. Escapar con los dineros. ¡Abre, Mote! ¿Os abro? Sí, abre. Uy, pero que viene uno fuerte. Venga, por él. Y cuando tenemos el cofre, tenemos que llevarlo a un sitio para llevarnos el dinero y repartirlo entre los pobres, que por eso es HUD. Lo que pasa es que aquí hay dos equipos. ¿Qué? Venid, que nos estamos yendo, que está en el otro lado. Venid aquí. Venga. No, ¿sí? Sí, está allí. Lo que pasa es que hay dos equipos robando. Y entonces. Pues, un caballero ha matado a Alicia, ¿eh? Abre, Mote, vamos. Que están desconcentrados. Venga, vamos. Desconcertados. ¿Y por dónde vamos ahora? Oye, cojamos el patio este momento. Sí, cojamos el patio. Nos lo han cogido en nuestra cara, ¿eh? Discutido, ¿eh? ¡Alguien me ha matado por detrás! ¡Están las hierbas! El Dock of War, ese es. Bien. Matadlos a todos. Y coged el patio. Bien, ahí. Bien, ahí, toco roto. Cúranos, Garayon. Garayon, deberías curar alguna vez en toda la partida, ¿eh? Esto te lo voy a recordar. No es un Assassin's Creed, ¿eh? El enemigo tiene el cofre. Es un juego multijugador que se parece a Assassin's Creed, pero no es Assassin's Creed. Es por aquí. Y mirando por detrás, veo que hacen la táctica del vaso. De ir por detrás. De sí. La rata. Sí. ¿Os abro? Sí, no tienes, abre. Hombre, Mote, abre. Si quieres abrimos nosotros. No tienes vida, Albert. Ya, claro. Es que... ¡Uy! ¡MVP! ¡Por detrás! ¡Corre! ¡Pasa! ¡Ah! Le he echado en toda la cara. ¡Uy, casi! ¿Visto? ¿Lo has visto? ¡Ah, está ahí! ¡Lo veo! ¡Está aquí! Sí, lo he visto. Está sacando el cofre. Tenemos que abrir. ¡Entrad! No. ¡Me mata! ¡La bomba! Me mata. Nos ha matado el mismo tío. O sea, pero ¿cómo puede ser que yo estoy levantando la verja? Tenéis que hacer algo, tenéis que disparar. No, pero es que nos ha tirado una bomba. Sí, una bomba. Sí, la habilidad especial es una bomba. Que te ha matado de un flechazo, que lo he visto yo. Y te ha matado un tío con mando. Bueno, pues eso no pasa nada. ¿Dónde están? Están consiguiendo lo del cofre y nosotros aquí haciendo el penal. Venga, va, sigamos. Me han matado un flechazo. Sí, es que ese ahora nos va a... Ahora mismo estoy en una de mis peores experiencias como videojugador de toda mi vida. Cosa más frustrante, Dios mío. Lo van a hacer todo, ¿eh? Mira el tío que él hace campeando desde la ventana. Ah, pues se está peleando con alguien. Vamos rápido ahora que se está... Vale, ya está. Sí. Bien, buena partida, chicos. Nice try. Bien. ¿Cómo se insulta aquí? Mira, dos he ganado yo. It's you, soy yo, ¿no? It's for you, pone. Que bien podría poner in your face. Venga, va, otra. Bueno, a ver. Estas partidas en las cuales el marcador nos refleja lo ajustado que... Es una de esas partidas que te invitan a hacer el refund. ¿Por qué Garayo no cura, tío? No lo entiendo. Porque yo se lo digo mucho tiempo. Es un jugador... Garayo es malísimo. Pero es un niño rata que de jovencito le instalaron el Counter-Strike, ha aprendido a hacer cuatro disparos con la AK y cree que eso define algo. Pero Garayo es de lo peorcito. Yo me arrepiento tanto de haberlo fichado. Tanto. Es algo que te persigue todavía. Mira, 14, 35... Y para Padawanchichi, ¿eh? Ojo con Padawanchichi, que son solo dos, tú. Padawanchichi son solo dos. Si no ganamos a dos, o sea, me la corto ahora mismo. Que no, que entra más gente ahora. Que no, que son solo dos. Si han marcado ya dos. O sea, te lo juro, Alberto, me la corto. Aquí mismo, en directo. Oye, ¿por qué Alberto y yo somos nivel 2? Salvas nivel 1. ¿Crees que ha matado a alguien en el salva? Nada, no ha hecho nada. Le ha metido un flechazo a la cabeza. Hemos jugado lo mismo. No. Albert y yo somos nivel 2 y Salva es nivel 1. No es verdad eso. Y he jugado menos. Bueno, a ver, entonces, más cositas de la semana. ¿Qué ha pasado? Dios mío. ¿Qué cosas más han pasado, Salva? A ver, ¿qué cosas más han pasado? Va. A ver, pues mira, primero, yo estuve viendo el otro día un gameplay y hablando con desarrolladores de Ratchet & Clank y ese juego se ve muy, muy top. ¿Eh? ¿Cuándo sale este juego? En junio, para Play 5. Mira. 4 y 5, niveles 4 y 5, chavales. Vale, niveles 4 y 5. Está ese, señores. Dos con mando. Oye, o sea, oye, al loro. Tenéis el vídeo en YouTube y ese juego se ve de escándalo. Lo sí, sí, sí, es un escándalo. De Pixar es que es una brutalidad, ¿eh? Es un escándalo, sí, sí. Garayo, mismo... se cura con la Q. Si esta partida no curas a nadie, te baneamos. Es que, ¿cómo puede no curar? Es que no lo entiendo. Es increíble, es increíble, es increíble. Pero si es darle una tecla. ¡Que no hables, Garayo! ¡Que no hables! No sabe curar, no sabe. Y eso que está dirigido, es que no tiene ni que apuntar, pavo. No lo entiendo. Venga, vamos a robar al. Esperamos a que roben ellos. No, no, tira. Jodo. Vale, ¿lo has visto, Emote? Te has quedado como wow. Hombre, estaba quieto, cabrón. Ya no sabía. Venga, ya hemos alertado, da igual. Tira. Nos pasamos por el tema del sigilo. O el sheriff está delante, chaval. Yo el sheriff tiene que ir al ver, si no... Sí, sí, claro. Vale, hay dos delante y el sheriff también, ¿eh? Vale, no, espera. ¿Qué hacemos, Mote? No, yo asesinaría a estos dos. Aprovecharía para robarle, pero hay que matarlos ya. Equipo enemigo alterado. Ah, equipo enemigo alterado a la aldea, tú. Voy a intentar, vale, este está muerto. Voy a intentar al sheriff, que lo pillo por la espalda. No alertéis al sheriff, que lo pillo por la espalda. Cosa mía. ¿Qué te parece, Mote, cómo lo he matado? Iba por ti, te he salvado, ¿eh? Tengo la llave. ¡Vamos! Venga, tengo la llave. Venga, joder. Sí, pero ahora hay que encontrar... Salva, ahí Mote, vamos por esta puerta. No, Mote, atrás, por esta de aquí. Oye, Mote, ¿has visto cómo he salvado este? ¿Cómo te he salvado? ¿No? Un señor aquí. Ya está. Cura, Garayo, si puedes, con la Q. No sabe curar. Con la Q, Garayo, es apretar una tecla. Ahí estamos. Bien, venga. Ah, esto cura. Sí. Mark Fenix, hostia, me ha curado tú. ¡Increíble! Este chaval. Mark Fenix pregunta qué os parece la conexión de los servidores si hay mucho lag. Escuchadme una cosa. Ellos han tomado un punto de control y nosotros no hemos tomado una mierda, ¿eh? Vale, podéis pasar allá. Tenemos la llave. Va. Sí. Estamos dentro. Vale, hay que matar a esto. Limpiamos. Voy por detrás. Yo había leído que los servidores iban un poco mal, ¿eh? Sí. Bueno, y es que no hay servidores. ¿Hay falta de registro de disparos? Preguntan, no entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? No, en serio. Dice, los servidores van mal y la siguiente frase, ¿qué quiere decir? Fallo de registro. ¿Hay mucho lag o falta de registro de disparos? Por aquí. Necesitamos capturar un punto de control. Necesitamos que alguien nos cure. Alguien ha matado. Hunt ha matado a Tokoroto, ¿eh? Ojo, ha matado. Hostia, a mí también. Coged la llave que la llevaba yo. No, la tiene de Salva. ¿Pero vale, ha fallado? Salva, dependemos de ti. ¿Le he dado? Salva, que no te escondas, que te estoy viendo. Me ha matado. Ven, Mote, al inicio, si puedes. No puede, están todos ahí, están todos pegándome. Tienes vida, corre. Tenemos que empezar al inicio. No tengo vida, ¿qué coño tengo vida, tío? Tokotoro se va a uno. Me han matado, es que están tres. ¿Alguien del chat quiere jugar con nosotros? Es que Tokotoro nos está jodiendo la partida. Pero es que se ha ido a un punto de control que está al lado de donde empecemos al principio. No sirve de nada lo que ha ido. Nada. Hay que capturar A o B, tío. O sea... ¿Dónde está A o B? A ver. Mira, en el mapa lo tienes delante. La guarnición está justo... Ahora sigues delante. Lo veo, sí. Mote, ábrenos aquí, por favor. Haz algo. Oye, guapi. Mote, es que no abres ni una puerta. ¡Si está abierta, tonto polla! ¡Ojo, que está el tirador allá encima! ¿Dónde? No lo veo. Coño, si está marcado en rojo, Salva. Ah, sí, es verdad. Pero no podemos disparar a través de las paredes. Ah, es verdad, ¿quién lo ha marcado? No sé quién ha sido que lo ha marcado. Ha sido tú que lo ha marcado con la Q, creo. Bueno, va, vamos a por ellos que están... Vamos a por ellos, los están ahí arriba, ¿eh? Están aquí, vale, venga, va. Subimos por aquí. Pero deberíamos quedarnos un punto de control, chavales. Es verdad, Mode tiene razón. Uy, la puerta está aquí. Cuando vengan a por la puerta, los machacamos. Ya está. Ah, es verdad. Nos esperamos. Pues aprovechamos para ir, Mote. Vamos tú y yo. Vamos tú y yo, Mote. A por el punto. Hay un enemigo ahí. Vení, vení, mire. Hay un enemigo ahí. Mira, y está viniendo haciendo la rata. ¡Toma! 100 puntos me han dado. ¡Nivel 2! Vamos, Mote, vamos, vamos, Mote, vamos. Por Mary Station. Se pensaba que era el más listo de la clase y acabó siendo Ronald Koeman, ¿eh? Venga, va. Está viniendo el de la llave, por aquí, por las escaleras. Mote, estoy cogiendo el punto, estoy cogiendo el punto. ¡Me he matado el de la llave! ¡Estoy haciendo la jugada mágica! ¿Quién la tiene? ¡Qué bien! Tenemos el punto B, lo he cogido. ¿Estamos aquí con la llave? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos, vamos! Vale, tenemos el punto y ya podemos abrir la cámara. ¿Abre la cámara? He matado tres enemigos, tengo la llave. Bien, bien, bien, bien. Esta es la partida, esta es la partida. Logro desbloqueado. De los mejores juegos que he jugado en mi vida. De los mejores juegos. O sea, 10 sobre 10. Vanda le ha dado un 6,8, yo no entiendo nada. ¡Arre, ni puta idea! No, no lo cojas tú, que tú tienes que matar. No lo cojas tú, que lo coja Garayo que no cura. Pero ya que he abierto yo, quiero daroslo. Vale. O sea, este chat. ¿Dónde quieres ir? ¿Muelles al puerto? El puerto está más cerca. Chat, muelles, ¿no? Ah, sí, puerto. El puerto está más cerca. Que alguien haga un clip de un minuto de lo que he hecho de matar a dos y coger la llave. ¡Me caigo! Vale, no me hago daño. Vale, ahí tenéis. Vale, está aquí, se pone aquí, chicos. Estoy delante del sitio. Vale. Baja. Cabrones, hay que bajar aquí. Hola, se ha matado Paco. ¿Están disparándonos? Sí. Vienen. Son NPCs, también matan, ¿eh? Sí, vale, ven. Oye, increíble lo que he hecho. Chat, ¿lo habéis visto o no? Ah, salva a Poti. Gente aquí. Me falta un poco para tener la bomba, joder. Ahora, ya la tengo. Es que hay muchos enemigos, ¿eh? Va a venir el equipo, ¿eh? Tengo sigilo. Viene ahí la cura. ¡Me ha tirado la flecha! ¡Oh, me han matado! Están arriba. Me han matado con... ¡Ah, a mí también! ¡Ah! A ver qué minutos... Hay que volver, ¿eh? 52 minutos, vale. Vale, he matado a uno de ellos. Ya, pero es que ahora se lo hemos dejado todo. Ah, pero estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. Teníamos el punto B. Vale. Tenemos el punto B. No hay que perder ese punto, es importantísimo ese. He matado a uno de ellos, pero me han matado. Hay seis tíos ahí delante, ¿eh? Seis. Espera, salva, espera, no vayas. Esperamos a que resuciten. Vale. Espera que vuelva Mote. Hostia, está el sheriff aquí, cuidado. Uy. Lo quiteamos y lo vamos para abajo, ¿eh? No, nos está mirando, pero no lo tiene claro. ¿Dónde va Tocotoro? ¿Por qué? Es. ¿Pero por qué? Mira. ¿Pero qué haces? Vámonos. Dejando. Baja perseguir. Es que de vez en cuando... ¿No os pasa que dices, de vez en cuando os olvidáis de que es tonto, pero os lo recuerda continuamente? Aquí abajo, venga. Sí, pero está viniendo gente, ¿eh? Y por detrás, a ver si puedo asesinar a uno. ¿He matado a uno? Vale, uno venga. Asesinado. Bajad. ¿Solo puedes asesinar a todo el mundo sin necesidad? Hola. Solo si estoy de espaldas. Venga, vámonos. Intentada. Hay un montón de gente aquí abajo. Mucha gente, sí. ¿Dónde vamos con todos estos? Y Tocotoro ahí en medio, ¿eh? Ah, vamos a intentar colocar lo que es el cofre en el sitio. Pero ya está en el sitio, ¿no? No. Ah, sí, vale. Vale. Me persigue uno que no puedo con él, es muy fuerte para mí. Vale, bien, Mote, bien. Vale, bien. Voy a morir. Este es el que me preocupa. Si me cura Tocoroto. Bien ahí, Salva, bien ahí. Aguanta, que voy a por el otro. Este también, si puedes. ¡Oh, se ha girado! Vale, muerto, ya está, asesinado. ¿De qué va el juego? Pregunta Arturo. Es un juego de. ¿Estoy subiendo esto? ¿Alguien me ayuda? Me han matado. Yo. Hay flechazos. Desde arriba. Hay un tío arriba. El enemigo, el Hunt. ¿Dónde? Hostia, no lo veo, tío. A la derecha. Mirando el muelle. Estoy a la izquierda. Estoy viendo dónde está el Hunt. Tendríamos que ir a por él, ¿eh? Tendría que ir yo. Sí, en el mapa lo ves con tu táctica. El juego es un Assassin's Creed en el que tienes que coger un cofre y llevártelo porque eres Robin Hood y tienes que luchar con otro equipo para conseguirlo. ¿Lo están subiendo? ¿Están subiendo el cofre? ¿Quién lo está subiendo? Ellos. No, no, tranqui, tranqui. No, no. Ah. Han hecho primero, han hecho la primera. No, le voy a por eso. El Hunt, Voy a por el Hunt. La partida está en mis manos, ¿eh? Vale, muerto. El arcángel ese está muerto. Ahora vale, lo podemos subir. Lo sí, podemos sí, subir subimos, si queréis. Subimos, sí, baja, ¿no? baja el Hunt a por ello, a por él. Baja las escaleras a por él. Vale, le he tirado la bomba. Matando, matando. Oh, me ha matado por detrás otro. Mortal Hunt. Bien, Mote, bien. ¡Cuidado detrás! Suerte que. Buena, buena, buena ahí, buena ahí. Venga, matamos a estos. Suerte que Salva tiene el puesto la puntada automático. No falla una, dicen. Venga, va, va. Que esto nos lo tenemos que llevar por tezón, por perseverancia, por Mary Station. Va, sube, sube, sube, sube. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Venga. Cura, cura Garayo si puedes. ¡Joder! Otra vez el cabrón. El hat, el puto hat del cabrón. ¿Dónde está? No lo sé, no sé dónde está ahora. No sé dónde coño está. ¿Hay mapa por aquí? ¡Uy! ¡Que me mata! Sí. ¿Está arriba? Sí, vale, sí, va a matar. En fin. Qué asco de personaje, tío. Sí, la verdad es que eso es. Sí, pero es que nosotros también tenemos a uno, pero claro, el nuestro no mata. Pero sí, he hecho la jugada del día. Ya, pero una. Se ha suicidado. Vale, venga, va. Seguimos, subidlo. A ver. Va, hay que subirlo. Venga, va. Va, que lo tenemos. Tío, están aquí todos, cabrones. Ya, pero es que tenemos. Está el sheriff también. No saltes, Salva, que te haces daño. Anda, mía. Llega el sheriff. Es increíble. Están huyendo del sheriff. O sea, el Salva me ha dejado morir. Si dejas pulsado RL, sí. Sube más rápido, ¿eh? ¿Qué coño? Me han matado por detrás, Salva, por detrás, mátalo. Lo veo. Pero no podemos matarlo. Vale. O sea, hasta mientras te hace la animación no se puede matar. Venga, va, subimos esto, va. Subid. Va. Ayúdame, Garayo. Vale. Está el Han otra vez. Garayo, no hables. ¡No, me ha matado el jefe! Y estoy por irles a pillar a, ¿eh? ¡Ah! Esa ha sido buena. Esa es buena. ¿No te vamos? Espérate, espérame. Espérame. Momento, pero es que salgo, que salgo. Joder, yo soy inútil. Sí. Vamos, Mote. Voy contigo. No, es por aquí. Hay que girar a la derecha, a ver. ¿Y qué? ¿Cómo se nota que has jugado al LOL? ¿Y entonces qué hacemos? Ah, vale, estamos haciendo de mid laner ahora, ¿no? Bajamos. Puma. Tiro en la cabeza, acabo de matar a uno que quería aquí. Por aquí. Por aquí, sí. Intentando saltar de sitios altos que quita vida, ¿eh? Vale, no lo había visto eso yo. He matado a uno de una manera que la gente ha flipado en el chat. Id vosotros dos a subir eso, que Mote y yo estamos yendo a pillar vamos a pillar. Ojo, un bicho. A ver si podemos un bicho, hacer. ¿Eh? Vale, subimos a dos ya. Perfecto. Vale, a dos hemos subido. Es nuestro. Estoy subiendo yo solo. Oh, me están disparando. Vamos, Mote, vamos. Aquí está. Perfecto. Ojo, que no nos estén cogiendo ahora el cofre, ¿eh? Da igual. Pero si los matamos ahora cuando vayamos aquí, no podrán respawnear. Nos han robado B, ¿eh? Hostia, nos han hecho la misma. Nos han robado B. No vamos a ningún sitio, sí. Vamos. ¿No? ¿Dónde vais? Vamos al puerto. No, estamos subiendo nuestra misión, pero vosotros la vuestra no. Nos están quitando el oro, ¿eh? Nos están quitando el oro. Míralo, está saliendo ahí. ¿Lo ves ese jugador? Sí, pero Mote, está Hunt abajo. Está Hunt abajo. Se me ha matado. Se ha matado él también. Se ha matado. Se ha matado entre ellos. Vale, píllalo, Albert, píllalo, lo estamos viendo todos. Voy. Se ha ido mucho. Uf, el chat ha visto el tiro en la cabeza que acabo de hacer a uno, ¿eh? A Pawandiski. ¿A que sí, chat? Sí, también han visto cómo me acaban de matar a Albert. Hostia, ¿en serio que han matado a Albert? Bueno, pero está corriendo y lo voy a matar cuando aparezca por aquí, ya veréis. ¿Habéis visto la pregunta que ha hecho Salva? Se le ha matado, ¿ver? Hay que recuperar, ¿ver? El intercambio que hemos hecho nos ha cundido demasiado. ¡Oh! El tiro a la cabeza que acabo de hacer es brutal. Graba eso. A la hora. Brutal. Una cosa. No, no, en serio. Iba corriendo y lo vamos a hablar. Bien, Tocoroto, bien. Bien, vamos. Ahora soy yo el que está haciendo de Han matando a sus tíos, ¿vale? Vamos a. No, Tocoroto, vamos a ver. Está aquí, ve. Oye, pero Ita. No tenéis la sensación. He matado a otro a tres seguidos. La gente está flipando. Brutal, jojojo. Estás jugando con Hat Aim. Es súper. La gente está alucinando ahora mismo. Tío, pero Tocoroto, ¿por qué no me has seguido, cabrón? Que les capturábamos B y no podían hacer nada, tío. No cuentes con él. No cuentes. Hostia, puta, si estábamos delante, te he dicho, ven. Esto le pasa además en todos los juegos que jugamos, tío. Digo una cosa, todos. El cabrón pasa. Todos. No, porque es el niño rata. Es el. Está yendo por ahí, Albert, te lo cruzas. Te cruzas con el Hunt, ¿vale? Vale. O sea, está aquí. Que alguien pille la zona. Me han matado. Míralo. Por detrás. Esta racha de bajas, sí. Me han matado, pero a mí me había matado tres headshots directos que me han dado un logro y todo, ¿eh? Algo impresionante a la hora. Matando. Matar al caballero, me cago en la barra. Oye, más allá de lo. Están subiendo el cofre, Tenemos que ir al cofre, ¿eh? Escúchame. Poneos serios un momento. ¿No os parece esta fase de la partida desastrosa en cuanto a estructura? Quiero decir, es absurdo. Es un punto al que tiene que ir todo el mundo a free for all. No sé, no acabo de entender esto. Hombre, no lo estamos haciendo bien. Si Tocoroto me hubiese seguido, capturado el punto. Pero tenemos que quitarle, que se nos están quitando el dinero, tíos. Ah, bueno, pero yo lo decía porque ellos no pueden respawnear. Vale, están aquí. Venid, por favor. Que el que venga por detrás mío, que venga. Voy. No, es que me he equivocado. No, ya no. Ya, a la mierda. Mote, hecho. La gente. Píllame. Bien, ahí, Mote. En el chat me está diciendo Legolas, ¿vale? Bien, Mote. Bien. Resultó. Bien. Vale, y tapa el cofre, ¿eh? Mira, por el cofre nos lo roban todo. Es que vamos a perder. Están quitándonos A. Me mata con la ulti, tío. Vale, están reclamando a Albert. Te están reclamando a otra vez. Da igual. Hay que evitar el cofre. Vamos para allá. Para abajo. Que nos quitan el cofre. Bien. Ya no tenemos ningún punto, yo tengo que salir en Cuenca, ¿eh? ¿O reclamáis un punto o tengo que salir desde Narnia? Seguimos, Salva. Sí, a ver si llegamos. Lo hacemos. Mamata, no. Es asqueroso esto, de verdad. O sea. ¡Sí, Salva, lo tienes! ¡No! Es asqueroso. ¿Pero para qué lo sueltas si lo tenías? Porque me están matando. Pero es igual, lo subes. Píllame, Salva, no mueras, píllame. Salva, no vayas, pilla B. Espera, que los estoy matando. Uy, me han matado a mí ahora. Ya está, estamos perdidos. Estocotoro está vivo. Pilla B. Hostia, la verdad es que con lo bien que lo estaba haciendo, voy a subir esos dos clips para que la gente flipe. Hay que pillarme. Ya está. Está persiguiendo uno. Está pillado. Vale, estoy en el puerto. Ay, voy a morir. ¿Tenemos B? Vale. Venga, bajamos los tres. Hola, está el sheriff aquí. Está el Hunt campeando. He matado al Hunt. Está el Hunt campeando, ¿eh? Está el Hunt campeando. ¿Dónde? En donde siempre se pone, arriba de las escaleras. Vale, esperando que alguien vaya. Allí está Han. Vale, lo veo. Lo he marcado. Intentaré matar. A ver si sale. Depende de ti, Salva. Sí, lo sé. ¡Muerto, chaval! ¡Tiro en la cabeza! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! Que está aquí uno malo. Da igual. Está el sheriff aquí. Están todos los malos aquí, tío. Hostia, ahora que Alba, céntrate al 100% en matar al Hunt. Es la partida. O sea, limítate a campear al Hunt este. Vale, desde el otro lado del puente. Ha matado su otro tío, está a cero de vida, su otro. El, su otro. Va, su va, otro que lo tenemos, John. Que lo tenemos, el del martillo. Va. Va, va, que lo tenemos, hostia. Es que nos falta poco, ¿eh? Tenemos que subir un poco más y ya lo tenemos. Pero el chat ha visto el verdadero francotirador. Hanta ahí, lo marco. ¿Dónde está? Vale, espera que vengo. A cero de vida, ¿eh? Está muertísimo. ¡Mátalo! No lo veo. ¡Mátalo! ¡Allí! ¡Se está marcado! ¡Salva! Vale. Dale. No me lo creo. Es que me meten unas hostias. No tiene vida y está dando por culo. ¿Qué te pasa hoy con las consolantes? Estás raro. Es que ha habido un momento que es que estoy viviendo del pasado. Estoy viviendo de un momento en el minuto 52 y otro en la hora. Vale, va, voy. Está ahí, Salva, está ahí. Ya, pero el problema es que el tío pues está haciendo esto que te acaba de hacer. Qué vergüenza, tío, de juego. De verdad. Es lamentable lo que estamos jugando ahora mismo, no lo puedo creer. Qué cosa más absurda. Mátalo, mote. No sé dónde está. Ahí, detrás, delante tuyo. Ya está, fuera. Vale. Bien, tira. Bien. Ah, no, es que hay dos arqueros de estos, que se puede repetir clase. La siguiente partida todos con Hunt. No lo recomiendo eso. Vamos, ¿subís algo? ¿Subís algo ahora? Bajad. Vamos, ¡Tocoroto! ¡Venga, va! ¡Tocoroto, no! ¿Pero qué? ¡Puto cofre! ¡Sube! Serio, ¡sube! ¿Cómo puede ser? ¡Ya son detrás! ¡Pero no hables! ¡No hables! ¡Venga, va! ¡Que ganamos! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Sigue salvo! ¡Sube! Aguanta, Salva, no te mueras, no, tira para atrás, no te mueras, que salimos. Vale. Hay que vigilar que no hagan el último. Ya nos han ganado, yo creo, porque... No. Bajad. No hay nadie. Bajad, sí, está mote, baja. Pero está el jefe ahora, Salva, mira al otro lado del puente, Mira al otro lado del puente, que estará el asqueroso ese. Sí, pero no lo veo desde aquí. Míralo, está en el otro lado. Allí hay uno, vale, allí hay uno. Lo veo. Y ahí va otro, hay dos. Está el sheriff aquí, Salva, está el sheriff aquí, ¿eh? Ya lo sé, ya. Subidlo, que estamos aquí. ¡Qué asco! ¡Qué juego de mierda! Nada, hasta que no se mate a los cazadores no se pueda ir allí. Vale, está yendo... ¿Me está persiguiendo el otro John con la ulti activada? Rubén, llevado ya un buen rato, ¿pensáis que Vandal tenía razón con la nota? No, demasiado alta. ¡Mátalo! ¡Pero Salva! ¡Ese! ¡Hay que matarlo a ese! Sí, que es... Es que... ¿Pero por qué no lo matas? No lo entiendo. Porque solo puedo matarlo si... ¿Pero puedes disparar con el arco o qué? Vale. Muy bien, Salva. Muertos. Porque no... Quería matarlo con asesinato, pero si no voy escondido, no... Va, joder. Pero dispa... Que lo tenemos, que solo tenemos que levantar esto. Corre, mote, no, corre. Ellos han levantado 4 y nosotros hemos levantado 2. Da igual, lo que no, importa es el último. No, está en verde, sí, es el último. He tirado la ultimate para matar a... Mira, Tocoroto suicidándose. ¡Ah! ¿De dónde lo hemos sacado a este, tío? Baja. ¿No hay... han matado... Hunt ha matado al Tocoroto. ¿Desde dónde? No lo sé. Sí, lo veo. Están ahí arriba, están campeando ahí arriba. Míralo, lo he marcado. Ale, muerto. Oh, mitad, solo. Hay otro. Ahí, ese. Me han matado por detrás. Dios mío, esto es... Ojo, de las peores experiencias... Es que no puedes hacer nada, peores experiencias que yo he tenido en un juego online en años. ¡Qué desastre! ¡Pan de mierda, tío! ¡Qué asco! ¡Me he matado! Es que claro, ellos tienen a alguien que dispara y nosotros tenemos a Salva. Oye, que yo lo mejor que podía hacer. Ah, también, Albert, que estamos jugando con Handicap también. A ver, estamos jugando con Tokoroto no, y con Salva. Oye, pero que a nivel estructural. Va? ¿Por qué va no, a otro lado, tío? No, no, es absurdo. Oye, es absurdo. Rápido, rápido, mate, rápido, mate. Mátalo. Matadlo, bajad, matadlo. Bajad, matadlo, matadlo. No, que no podemos esperar. Me he matado, desgracia. Matadlo, matadlo. No me lo puedo creer. Qué asco de juego, tío. Qué basura. Tiene dos fases que la premisa está bien. Mirad quién sale. Tokoroto, Reis Luna y Albert. ¿Quién no sale? No sale Mote. ¿Vale? Vale, todos con Hunt. Mira. Todos con Hunt. Muertes a jugadores. Madre mía, tío. Estaba viendo las estadísticas. He matado a 20 personas. Es una vergüenza. A ver, cambiar de personaje. En el chat lo dicen. No, el equipo no ha estado a la altura de Salva. En el chat lo dicen, qué mentiroso. Venga. Oye, una pregunta. ¿Quién queréis que me ponga de personaje? Ponte a alguien que cure, porque Tokoroto no cura. No, de que cure no. ¿Me puedo poner a Marianne? Sí, cógela, que yo cojo al que dispara ahora. Ahí estamos. Oye, ¿por qué tengo el juego Garayo francés? También se la... Garayo pasa de todo, ¿eh? ¿Por qué tengo el juego francés ahora? Pero no, yo también me pongo, yo me pongo al Han también, ¿no? No, pero que necesitamos... No es el Robin. Necesitamos a Tocho, si no, no vamos a poder matarlos, ¿eh? Bueno, uy, yo sí. Que se lo pongo a otro. Matan tanto los Tochos en comparación con un tiro desde Cuenca. Es que... A ver, de verdad, este juego no tiene fase de beta cerrada donde se dan cuenta algo que no va bien. Esto que estáis proponiendo va a ser un fracaso. Necesitamos a alguien tocho. Ah, no como ahora, que ha ido bien, dices. Exacto. También es verdad que jugar con Tokoroto, que ha matado literalmente a nadie. Vale. O sea, vale. Oye, ¿cómo puede ser que ya sea nivel 4 y Albert sea nivel 4? Quiere decir que he hecho mejor partida antes, ¿no? Porque he remontado, ¿no? De eso no sea... ¡Uy! No, lo que pasa es que te dan 500 de experiencia. Te dan 500 de experiencia. ¡Uy! ¿Quién es nivel 3? ¡Uy! ¿Quién es nivel 3? Te dan puto 500 de experiencia por robar la llave. ¡Uy! Pero... ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, nivel 49 tú. Contra la alpaca veraniega tenemos que jugar. Vale, hay uno de nivel 2 que es equiparable a Mote, que es nivel 3, y luego estamos el resto que es nivel 4 para arriba. A ver, hay un nivel 2 y un 7 y luego... Un 49. Mira, como nos gana un tío alpaca veraniega, no me despido del chat, ¿eh? Me voy. Última oportunidad antes del uninstall de este juego. La verdad es que antes estaba mirando a qué he estado jugando en Steam y la última vez que jugué en Steam fue lo de la cabra esa. Oye, estos son disparos a la cabeza, sois malísimos. Pero es que sois malísimos, luego decís de mí. Habéis tirado 72 flechas. A ver. El equipo alertado, están a 165 metros por allí, vale. Vamos con un equipo súper, súper desequilibrado, ¿eh? Mira, y Salva. Ya lo mato yo porque... Ojo los tiritos en la cabeza. Vamos para adentro, ¿no? Estará adentro posiblemente el... Vamos tirando para adentro. ¿Dónde está la munición aquí? Eso estaba buscando yo. Es automática, ¿eh? No, ¿qué coño va a ser automática? Automática... Mis cojones son. Hostia, esto me recuerda a North London de Dark Souls. ¿Sabéis quién está en la otra punta del mapa, no? No puede ser. Va a salvar por esa. ¿Qué hace la ulti de este, Salva? La vuestra tira una bomba que explota. Vale. ¿Ves? Yo ahora no tengo flechas, tío. No puedo coger. Aquí delante habrá un carcaj. Juan Martínez dice un saludo, sois los mejores. Gracias. Ya voy yo por detrás. Por cierto, con la R podéis tirar una piedra para alertarlo. Sí, pero con no, la dispar, R. No disparéis, esperad un momento. Hostia, no lo había visto. Bien, estamos jugando bien, ¿eh? Estamos jugando bien. Venga, va, ahora va. Aquí hay flechas, Mote. Mira, aquí. Yo he cogido 4 de este señor. Vale, perfecto. Vale, vamos a buscar al... Es que esta fase en concreto, está bien, esto mola. Pero es que el trozo final es mola. Sí, está mal planteado porque es un... Es habéis como, cogido todas las flechas, cabrones. Es como una horda infinita. Ahí sí. Está el sheriff, 73 metros, ¿lo vale, veis? Vale, lo voy a... Sí, sí. Podría robarle yo la de... Sí, sí, en principio podrías ir tú solo y... Pero necesitaría matar a alguien más para tener la ulti. A ver. Un momento. ¿Lo ves, vale, no? Sí, el sheriff está ahí, ¿vale? Y han cogido los puntos, han cogido el base, ¿eh? Aquí, ¿eh? Están aquí ellos, ¿eh? Están aquí ellos, a 23 sí, sí, metros. Están aquí. ¿Me han visto? Vale, tengo la ulti. Ábreme, mote. No puedo abrir. Oh, el equipo tiene la llave, ¿eh? Sí. Vale, vale, vale. Voy por detrás. Aquí están jugando. Están aquí, están justo aquí. ¿Me acaban de matar? ¿Me está matando alguien? Detrás hay gente. Vale, me han matado todos los enemigos. Los tenemos aquí. Nos estamos pegando con la alpaca veraniega. Como no tenemos puntos de control, hemos aparecido en Cuenca. ¿Vale? Pero literalmente en Cuenca. Porque han capturado B y C. Y A no estaría mal capturarlo, ¿eh? Sí, pero... Vale, lo que pasa es que ellos no saben dónde está. Ya, tío, la llave está en Narnia. Voy directo a A, ¿eh? No sé dónde van ellos, pero voy directo a A. Sí, al menos tenemos una cerca. Creo que ellos también van a A, ¿eh? Pues ¿por qué no pillas la C o la B? Yo no sé dónde van, me ha dado la impresión. Voy a rodear esto. Hostia, no sé si se puede rodear esto, Salva. Pues está complicado, ¿eh? Es un diseño muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil de entender. Hay que salir por fuera, hay que dar la vuelta. Sí, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. No sé si está ahí dentro o si está... Hay enemigos aquí dentro. Muy bien, salvo. Oh, adiós. ¿Han encontrado...? No, no han encontrado la cámara, vale. Vamos, vamos a la mote. Sigue recto. ¡Ulo! ¿Qué ha pasado, eh? Sí, nos está disparando uno de los cuadros. Lo he matado. Vale, vale. ¿No? ¿Hay otro? Vale, estoy en A. Sí, yo también. Bueno, también, lo he matado. Venga. Ah, que hay otro todavía. Vale, la llave la tenemos, ¿no? Sí. Ya me han matado. No, el enemigo tiene la llave de la cámara. Vale, al menos tenemos ahora. Voy a por la llave. Y encima se me ha acabado la batería del Vapor. Esta es de las peores noches que recuerdo en mi vida. ¿Quién tiene la llave? El enemigo. En algún sitio, pero no sé. Vale, los veo. Vale, muy bien usada la ulti. Me pegan. Yo esperaría que abrieran la compuerta. Lo bueno es que no saben dónde está. Chat, que eso está apareciendo el juego. ¡Ululululu! Los tres de cara me he encontrado. Sí, bueno, hemos matado. Nos van a coger A, ¿eh? La alpaca veraniega me ha destruido. Pero, ¿podemos salir de A todavía? Sí, sí, podemos salir de A todavía. Vale, están dando vueltas porque no saben dónde está el de eso, ¿vale? Vamos, ¿y si vamos juntos, como ellos? Oh. Es muy tarde, tengo que ir a dormir. Va, Albert. Bastante regular, dice. Uy, ojo. Vale, ya han abierto la cámara, ¿eh? Se lo lleven ya. Qué bien, mote. Que lo tenemos, ¿eh? ¿Casi muerto? Muerto. Ahí está el cofre. ¿Y tienes un enemigo delante? Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Tiene la asesina por la derecha? Sí, sí, la he visto también. Bien muerta. Oh, me he matado. Viene. Tenemos el cofre ahí, ¿eh? Venga, va, va, va. Está la partida mucho más cerca de lo que parece. No tengo flechas. Sí. Pero ahí está el del cofre, ¿eh? Ojo, que viene uno. Vale, muerto. Vale, hay que matar a este. Hay que matar a este. La paca me ha matado. Lo mato yo, lo mato yo. Mátalo, mátalo. Venga. Buena, buena. Venga, sí, venga, venga, cascarla. Vamos, vamos, vale, vamos. Nivel 47, mis cojones. Vamos, vamos, vamos. Es 49, pero vale. Vale, por detrás vendrá una ahora, ¿eh? Está disparando todo el rato. Mote, por donde estás mirando, ahí la asesina. Asesina, vale, no, la asesina que me domina. Está dentro, está dentro. Ya, ¡sí, sí! Llena mis tanques de adrenalina. ¡Está aquí! ¡Ha tirado la bomba de humo! ¡Oh, cabrón! Hay dos, entonces. ¡Me está matando! Sí, hay dos. Sí, me ha matado por detrás la asesina. Me ha destruido. El cofre está, se está... Está yendo a Narnia el cofre, ¿eh? ¿Quién lo tiene? ¡Nos están quitando A! ¡Nos están quitando A! Sí, nos han quitado A. ¡Hola! Nos han quitado A. Me han enviado a Pekín. Dramático. Voy a por B. Y si vamos a por el cofre, ¿dónde van a dejarlo el cofre? A ruinas, ¿no? No sé, ¿eh? Yo estoy en ruinas, pero voy a, de paso voy a por B. El problema es que si se van a otro sitio... Pero necesitamos un punto de spawn, más cercano. Vamos a pillar B, sí. Me parece B. Y ahora voy a por C. Id vosotros, yo ya me encargo de C. Id vosotros por vuestra cuenta. No voy a ningún sitio solo ya. Estoy mirando dónde dejan el cofre, pero no sale. ¿No? ¿Quién nos dispara? Es puto Tocoroto que está desde Cuenca. Oye, pero no sé dónde tienen el cofre. ¿Por qué no salen? Ah, de momento no están haciendo nada. Vamos a pillar los puntos. Pregunta es X Cometa si estos son los expertos de Mary. Sí. En, o sea, somos los expertos no en jugar, sino en determinar que este juego es un mierdón. Sí que somos expertos. ¿Qué es lo que es? Y no solo somos los expertos, sino que somos lo mejor que puedes estar viendo hoy. Exactamente, o sea, porque que... el Atlético ha ganado, ¿no? Joder, se ha ganado. Parecía... Pues entonces ya está. Vale, voy a por A, tíos, ¿vale? Porque ellos no sé dónde coño están. ¿Pero qué estamos jugando? Sí. No, pero estamos jugando a... ¿Qué es esto? ¿Dominio? Ah, mira, están aquí. Vamos, vamos. ¿Pero tienen el cofre o se lo han dejado? Lo tienen. Lo pone arriba. Ah, sí, sí. Vale, me han matado. Están entre dos. Nos están persiguiendo, ¿eh? Detrás ahí está el cofre. Lo tenéis delante. Lo veo, el de detrás, ¿eh? Hay una detrás. Sí, sí, la asesina. Vale. Que me domina. Llena mis tanques de adrenalina. Luce también que hasta la sombra le combina. El cofre está ahí delante. Hay un maldito... El cofre se les ha caído, ¿eh? Ojo. Tenemos estos puntos, está muy bien. Podríamos, escuchadme, podríamos no sé llevar, mata, coger el cofre no sé y llevarlo mata. A... Pues me ha matado una que no tenía vida. Y no sé cómo se mata. Con este muñeco de mierda. Papi, tu mami, papi morena. Ah, vale, con el botón. ¿Los veo? ¿Por qué no vamos a por el cofre? Ah, que hay una aquí. Cuidado, Salva, detrás tuyo. Nos quieren robar el... Detrás, vale. Salva. La veo. Vale, muerta, va, muérete, muérete, muérete. Mátala, mátala, mátala, mátala. Vale, uno muerto. Ahora mata a este, mata a este, mata a este. Es que sí, me ha matado antes porque no sabía con qué botón se... ¿En serio? ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Sí, no puede ser. Porque he ido de cara y me ha disparado. Sería fácil. En lugar de hacer algo bien... Dios mío, que se acabe ya esto. No, no puedo esperar el momento en dejar de jugar esta mierda. Venga, cogerla. Nos quitan C. No sé cuántas veces me han matado ya. Por lo bien es que, me he muerto más veces aquí que en el Quake, o sea, pero, quiero decir. Con lo bien que había empezado la noche con los... Vale, me ha matado también por detrás mientras yo mataba el del cofre. Con los hechos. Pero si el juego va de eso, mote, de correr un montón y que te maten por detrás. Es que no tiene nada más. Pero justo cuando le he dado a asesinar, me han asesinado a mí, tú. ¿Quién nos dijo que jugásemos a esto? No, tenía buena pinta. Los trailers estéticamente mola, es cool, es malote, capuchas y tal, pero... Ya sé lo de las capuchas. ¿Están sacando el cofre? ¿Desde dónde? A la... Tiene que ser cerca, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Tiene que ser humedales, yo creo, ¿eh? Sí, yo también. ¿Tú te imaginas, Mote, que llegamos a pagar por esto? Ojo, ¿eh? ¿Puedes devolver las keys? No sé dónde están extrayendo. Así será ahí, humedales, claro. Está marcado. Ay. Es eso, en Uberales. Oye, pues después de hoy me gusta un poco más ya Resident Evil 8. No estaba tan mal. Vale, he matado a uno. Y también a otro. Vamos. ¿Puedo recuperar C? ¿Recupero dos C? Muertos, dos antes muertos. ¿Antes de que salgan? ¡Oh, sí! Ya no pueden salir aquí, tú. Ahora tienen que salir en Cuenca, ¿eh? Toco a tu izquierda. Perfecto. Tenemos C, lo cual significa que no pueden respawnear aquí. Matad a este. Mato al Juan. Subid. Falta el grandullón, es verdad. Falta el grandullón. Estoy subiendo yo solo, ¿eh? Y me ha matado. No, Salva, no te pongas a subir si está el tío vivo. Pero pensaba que lo habías matado, es que aquí estabas haciendo. ¿Cómo vamos a matar a este? ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas solo ahí y no lo has matado. Vale, están en... Es claro, no tienen ninguna... Vale, ya me voy por detrás. Pero estamos muy cerca, donde el cofre y ellos no tienen acceso a C. Da igual, están los tres aquí. Bueno, pero nosotros respawneamos súper cerca y ellos tienen que respawnear lejísimos. Los tenemos que matar, ¿no? Bueno, pues matarlos. El ProPlayer X Cometa dice que nos están haciendo danzar al son que ellos quieren, que somos un muñeco en sus manos. Es verdad. X Comita, que juega en la LVP, nos contará cómo tenemos que hacerlo. Vete a tu casa, hombre. Es que es increíble. Que vengan aquí. Ay. Vale, va, que ya que terminan. Bueno, pues hemos... Venga, va, fuera. Echamos un rato de taberna normal, vamos a dormir ya o... Nah, ya está. Qué semana tirada de buen contenido. La alpaca veraniega, tú. La alpaca veraniega, ¿eh? Moten ahí, 13 muertes. También muertes el problema a jugadores, con mi nombre. Pero quiero... dar las estadísticas de Tokoroto, ¿vale? Muertes a jugadores, 0. Muertes en general, 0. ¿Vale? Mira si es malo para que se centre en otro que no sea yo, Albert. Imagínate, o sea, pero así, ¿lo habéis visto en la última partida? No ha matado ni a un NPC, ni a un enemigo, no ha matado a nadie. Es malísimo. ¿Cómo lo has visto esto? He preguntado al tabulador. Ah, vale. Justo en el de esto. No ha matado a nadie. Pero si por accidente... ¿Matas a alguien, tío? ¿No? Mira, ¿no? Mira yo cuánta gente he matado, o sea. ¿Tú has matado a 10 NPCs y yo he matado a 13. No, ¿vale? Oye, y mañana os voy a pasar el clip de cuando he matado a 3 seguidos humanos y vais a decir, hostia, Salva, qué bueno eres. Bueno, oye, vamos, que quede esto como contenido algo un poco instructivo. ¿Qué os ha parecido? A mí, desastroso. Yo creo que este es el clásico juego que cuando lo juegas bien... ¿Pero cómo vas a jugar bien la última fase, Motes? Que no tiene ningún sentido. Hombre, nos han destruido, tío. Esta gente nos ha destruido. No, esta sí, pero la de antes, que ha sido equilibrado, era pesado porque es que estabas en bucle todo el rato. Sí, claro. Que es un snowball total, vale, perfecto, esta de la compro, pero la otra lo que dice es Salva. O sea, ¿cómo puede ser que hayamos estado 15 minutos de renacer a 5 metros del cofre? Morir, tal, morir, uno sube, baja, morir... La idea es buena, la ejecución me parece un desastre. Pero un desastre. Me gustaría ver, tío, las últimas partidas. O sea, ¿cómo puedo ver el historial? No sé. Bueno, a ver, creo que es un juego que tiene algunas ideas buenas. La idea es buena, sí. Pero que falla todavía un poco en su ejecución, o por lo menos nosotros no hemos sabido jugarlo. ¿Vale? Habrá gente, nos han pasado por encima, es verdad que nos ha pasado gente por encima con muchísima más experiencia que nosotros en este tipo, en este juego en concreto, pero también es verdad que a mí me da la sensación de que le falta cosa a este juego, ha habido un momento cuando estábamos en la anterior partida, en la segunda, que bien no había ningún, yo no veía ningún punto, ninguna estrategia que nos hiciera ganar, más que había un tío que estaba campeando, que nos ha matado 150.000 veces y ya está. No sé, chavales, que me ha dado un poco de bajón, la verdad. A mí la idea me gusta, pero no sé. También es verdad que... Bueno, que hemos jugado con una mochila detrás, que es la de Garayo, que quieras que no... Hostia, pero jugar, en serio, ¿cómo no puede matar a nadie? Claro, es que ¿a nadie? O sea, es la primera vez que no se puede decir que yo soy el malo, o sea, quiero decir... ¡Pero si no ha matado a nadie, a nadie! No le va a pesar esto ni nada, madre mía. Garayo, no le va a pesar ¿estás en Discord todavía? Sí. ¡No hables! ¡No hables! ¡No matar a nadie! Dejadle hablar, pero... hombre. ¿Sí? No me iban las balas al centro. No sé si hay una mecánica ahí oculta. Anda, al no centro. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A la derecha, profundamente a la derecha. Y no he llegado a calibrar. ¿A nadie? Mirad, no me iban al centro. Cero NPCs. A apuntar y que vayan a la mirilla. Cero, escúchame, ¿cero NPCs? Yo he jugado 400 horas de Hanzo. Que no soy... Pero calla, escucha. ¿Habéis visto el tono de voz que tiene? Calla ya está. Shh, calla, silencialo. Que lo silencies. Pidiéndome curarme con un personaje que no cura. Silencialo. Garayo, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y por haber hecho Salva bueno. Nos piden un día de estos que hagamos un Left 4 Dead. Pues sí, mejor que esto será. Venga, Left 4 Dead sí. Left 4 Dead podría ser estar guapo, ¿eh? Y divertido. Y majo de ver, sí. Y cuando salga, obviamente, Back 4 Blood, que esto también está al caer. Y... ¡Hostia! ¡Hostia! Es posible en 2021 todavía comprar la Edge. Esto en 2003 quedabas mejor, guay. Es la mejor revista que hay, ahora mismo. Naturalmente. La única. La única que queda. Naturalmente la inglesa, ¿eh? Ya sé. Bueno, títeres. Un tío que ha jugado Hanzo, ¿eh? No sé, tío. También hay que decir una cosa. Un tío que juega Hanzo merece morir, ¿eh? De algo doloroso, yo juego, ¿eh? Yo solo juego a Hanzo. ¡Ah, sí, mítica, DJ! ¡Qué asco, tío! ¡Tío, vamos, te equivoco, no! ¡Qué asco, por favor, tío! ¡Qué asco! Solo juega a Hanzo. Oye, pues, para antes de cerrar y que ahora sí con tan bajón, ¿Mass Effect cuándo salía? Esta semana, el viernes, creo. O sea, que Mote la semana que viene nos puedas poder hablar de él largo y tendido. Sí. Vale, perfecto. De Resident Evil. Seguro que lo tendremos. Seguro que lo habremos tenido con mucho tiempo. Salva, para pasarnos los tres juegos con sus 20 DLCs. Hoy he visto un vídeo, Salva. Sí, necesito compartir esto contigo. Vamos a pensar un poco de contenido taberna. He visto un vídeo hoy que decía... Oye, lo respeto muchísimo, ¿eh? Quiero decir, cada uno dedica el tiempo a lo que quiera. Nosotros hemos perdido una hora aquí en nuestra vida a lo que le hemos dedicado. Dice, mi opinión de Resident Evil tras 50 horas de juego. Y dicho, ¿cómo? Quiero decir, ¿cómo le metes 50 horas a un Resident Evil? Eso es como... Una cosa, o sea, hay dos extremos, ¿no? Salva que dice, me he pasado. Skyrim en 6 horas. Me vas a Skyrim en 6 horas, que dices, no opines. Pero Salva no opina, ¿no? Y dices, mi opinión en Resident Evil tras 50 horas. Digo, hostia, se me lo he pasado 7 veces. ¿No? Pero este era Franchuzas, ¿no? ¿No? ¿No? Que Franchuzas te dice, bueno, ¿te has pasado Resident Evil? Y te dice, sí, ya me he pasado Resident Evil. Yo le digo, ¿no? Y dice, sí, pero... ¿Cuántas vueltas le has hecho? Pues no sé, me lo he pasado. Dice, sí, pero te lo has pasado caminando de espaldas y solo con la pistola, disparando así por detrás, pium, pium, pium. Es que si no, te has pasado Resident Evil. Pero escúchame, Franchuzas, yo no sé, me he pasado Resident Evil. Ya, pero te lo has pasado en el máximo nivel de dificultad y con el monitor apagado. Es que claro, es que si no, no te has pasado Resident Evil. ¿Sabes? Porque te dan un logro o te dan pero no sé qué. Si te dan... Incluso así, cuando todo Franchuzas haya hecho todo esto, no le habrá durado 50 horas el puto juego. No, y además te dirá. Esta playthrough podría haberlo hecho con 20 minutos menos. Una vez que dijo, puso en Twitter, esta playthrough, que creo que era con el 2. Sí, bueno, esta es la 13ª vez que me lo paso. Por ahí escucho, se le pueden bajar un par de minutos. Dijo, se le pueden bajar un par de minutos. Mira, dijo el cabrón. Justamente, ¿qué cabrón? Oye, me ha escrito Franchuzas por WhatsApp. Veo que estás despierto y digo, estoy en la taberna. Y pone, os veo. Y dice, ¿estáis hablando de mí justamente ahora que entro? ¿Qué lo hacéis habitualmente? Y le digo, no, estábamos jugando a un juego. Y dice, sí, ya. Es que también es mala suerte. Escucha, ¿sabes cómo? Franchuzas con Resident Evil, ¿no te recuerda a esta gente que juega al Pokémon y el Pokémon te dice, dices, bueno, me he pasado el Pokémon, pero no me ha supuesto ninguna dificultad? Y dice, ¿cómo? ¿No te lo has pasado con este muñeco solo a nivel 1 y... Magikarp? ¿Sabes? con un Psylocke o no sé... pues... No, soy... No sé, soy normal. No sé qué quieres que te diga. Me he pasado el juego tal como los desarrolladores pretendían que me pasara el juego, ¿sabes? Franchuzas es así con Resident Evil, cabrón. Oye, Salva, pregunta... Pregunta Xcomita que lo hemos perdonado ya. ¿Que cuánto dura... Returnal? ¿Lo habéis jugado vosotros? ¿Lo habéis pasado? Yo lo he empezado. El problema es que es un roguelite de esos, por lo tanto, te puede durar 12 horas o te puede durar 50, porque depende mucho de tu habilidad. Pero lo que me dijo Alejandro, a él le duró unas 12 horas contando una vez te lo pasas y luego viene el postgame y tal. Entre dos, eso es como pasarse Hades y o sea, salir del infierno una vez y decir que te lo has pasado, ¿no? Es distinto, aquí no funciona tan así. Aquí hay unos créditos y luego viene un postgame y tienes que hacer una cosa, que el juego pega un bajón bastante fuerte ahí y se alarga unas 2-3 horas más. Es que como roguelite de estos, la verdad es que el juego patina un poco. Como mecánicas y tal está muy bien, pero no es como la vez que te pica a pasártelo 72 veces. Hay una cosa, dice Game Partners, dice, yo de verdad, dice que los Resident Evil son muy rejugables, toquetes. Vamos a ver una cosa. Si para ti Resident Evil es muy rejugable, ¿qué, para ti qué es un Diablo, por ejemplo? O sea, si rejugable es Resident Evil, ¿Diablo qué es? No existe aún término, ¿no? Para... Pero es que... Es decir, a mí, yo de verdad, estas cosas de... Que sí, que entiendo que la... Sobre todo, yo entendía rejugable cuando eso, había la vuelta A, la vuelta B y tal, pero a mí rejugable es decir, no, es que te lo puedes pasar con el mismo equipo y con un arma nueva o con... Te lo puedes pasar con munición infinita. Bueno, eso para mí no lo hace. Todo el mundo tiene derecho a... Claro que sí, por supuesto. Claro, pero digamos que las vueltas de Resident Evil no cambian mucho. Es la misma. Pero es de... ¿No? Un momento. Hablando, a ver, depende del juego. A nivel de retos, no es como que se debe... A mí, por ejemplo, los retos que tiene Resident Evil Village no me invitan a... rejugarlo mucho más que una segunda pasada para buscar algunas cosas. Con el debido respeto, Salva. O sea, decir que un juego es rejugable porque tiene retos o porque tiene logros. ¿No? No. Es decir, imagínate que en Destiny o que en Gears of War te dice mata a... Con el Seriously es el logro, sí, ese, pero, el Seriously. Ver, ¿vale? Pero... Te dice, no, mata a 200.000 locust. Ah, pues es muy rejugable porque ves. pero tengo que matar 200.000. No, claro, es que... Tengo que matarlos en el modo dificultad pesadilla. Eso no es rejugable. Eso, pero Resident Evil 2 tenía un sistema de nuevas dificultades, de cosas que lo hacía rejugable. Yo por ejemplo... Yo, por la ejemplo, cosa que tú puedes ver en Resident Evil 2 rejugable son los caminos. Son los cuatro caminos. Hay otro concepto que a mí no sé si estaba en el remake, pero sí estaba... Hostia, ahora no recuerdo en cuál estaba. Ah, en el 7, ¿no? El de otra vuelta con los ítems puestos aleatoriamente. Eso me parece... Hostia, pues sí, si me ha gustado la propuesta jugable, me invita a volverlo a jugar y ahí... O sea, vuelvo a ver descubriendo y decir, hostia, ¿esto dónde está? ¿En qué Resident era que tenía eso? O sea, el 7 en la máxima dificultad te lo cambiaba de sitio. Pero tú puedes coger un juego rejugable, por ejemplo, el Streets of Rage 4. Bueno, claro. ¿Vale? Porque la experiencia de juego de la primera vez a la segunda vez o a la tercera vez o a la quinta vez o a la décima vez que juegas, pues es prácticamente igual. Es una buena experiencia de juego. Prácticamente igual, no tiene ningún factor ni mal. O sea, digamos que su disfrute no depende de una serie de factores, del factor sorpresa. Claro, si tú ya sabes, por ejemplo, imagínate que el susto siempre está ahí, siempre hay, siempre en el mismo sitio, siempre mira, sale del mismo cristal. Pero no estoy de acuerdo, Mote. Yo considero Resident Evil 2 muy rejugable y los sustos no cambian. Hoy por ejemplo, ahora lo decía Franchuzas, es que lo quería decir pero no me la quería jugar, que en Resident Evil Remake pasarse hardcore desbloquea pesadilla con nueva disposición de enemigos y objetos. Eso me parece rejugable. Te cambian, de alguna forma, te dejan el escenario y te cambian un poco el juego. A mí, cuando un juego dice, no, es que es muy rejugable porque tiene diferentes niveles de dificultad, es decir, los enemigos absorben más balas, por ejemplo, o tú tienes menos salud, o ellos pegan más, esto no es hacer un juego rejugable. Claro que es hacerlo rejugable, pero no es hacerlo rejugable bien. En mi opinión, no es hacerlo rejugable bien. Pero sí, aquí estamos opinando. Porque hay otras formas de hacerlo rejugable bien. Y una de ellas, para mí la mejor, es que su rejugabilidad no dependa de un efecto en concreto o de un punto en concreto. Yo, por ejemplo, Uncharted, por decirte algo. Uncharted yo lo considero una gran aventura, la clásica aventura Sony, ¿no? Aventura en tercera persona, muy cinematográfica y tal. Pero yo le doy una vuelta a Uncharted y después le doy otra vuelta a Uncharted. Y me sé la historia, ¿sabes? A mí la primera vez que te lo pasas, dices, hostia, tal. Cinematográfico es como cuando ves, yo qué sé, tío, el sexto sentido por primera vez. Te vuela la puta cabeza, ¿sí? Lo ves la segunda vez y puedes admirar cosas que a lo mejor no habías visto la primera vez, pero no te llevas ese factor sorpresa de decir, hostia, esto no me lo esperaba. No es lo mismo. El segundo visionado no es lo mismo. Y el tercer visionado no es lo mismo que el primero. El primero te vuela la cabeza. Segundo. Y con Uncharted y con los juegos tipo Naughty Dog, los juegos, entre comillas, tipo lo que ha popularizado Sony en sus últimas generaciones. Yo me lo paso muy bien la primera vez que los juego, pero me invitan poco a jugarlos otra vez. Pero a mí, porque a mí... sus mecánicas a lo mejor no me invitan a disfrutarlas otra vez. Es como la gente que jugó, tío, yo que sé, que el primer multiplayer del The Last of Us, el primero, lo encontraba de puta madre, ¿sabes? Yo pensaba. Espérate, si lo hemos dicho antes, define rejugable. Si tú buscas en el diccionario, rejugable, te sale Left 4 Dead. Sí, claro, totalmente. ¿Eh? De todas maneras, a mí me ha molestado que me digan zoquete, ¿eh? Porque nos han insultado mucho, con razón. Mírate aquí. Los 1000 puntos de Resident Evil 2, ¿vale? Completa sin usar objeto de recuperación, sin usar el baúl. En hardcore con rango S. O sea, yo lo he rejugado este juego muchísimo, ¿vale? Y ahora veo que me faltan unos logros que no sé cuáles son. Esto me está generando ansiedad. Ansiedad. Deben ser los DLCs esos. Bueno, pues eso, que si para mí un juego que invita a ser rejugado es Resident Evil 2 Remake, y este Village, ya los retos de la dificultad y demás no me invitan a eso, porque el Village mismo te permite sacarte los retos y tal jugando con munición infinita, por ejemplo, y eso pues no me parece. Yo solo de pensar, lo decía al principio, solo de pensar, que yo una segunda vuelta, digo, hostia, el castillo, vale, bien, la casa de Benevento, bueno, me la sé de memoria ya. Pero suelo pensar, ¿la tercera fase? Salva, si al Resident Evil Village lo juegan más de dos o tres personas, ¿podemos decir que es Resident Evil Village People. ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¿Sabes? ¡Guay! MC. No, dice que era en tono amistoso. Perdón si os ofendí. No, no, no. Si no nos hemos ofendido. Somos así, ¿eh? No nos hemos enfadado. No, no, no nos hemos enfadado. Pues. Sí. Nos enfadamos por muy pocas cosas, la verdad. Si tuviésemos que enfadarnos por cada títeres, vez que... Títeres, que sois unos títeres. Por cada vez que nos insultan. ¿Sabes lo mejor de esto, Albert? Lo mejor de esto es que, más allá de que te digan títeres o te digan algo, es que se papan la hora y media de streaming para ver si se ha dicho algo ahí, ñiqui-ñiqui, obsesivo, ¿sabes? Por eso lo dejamos para el final, para que lo vean entero. Exacto, vale. Aquí lo tienes, venga. Hostia, Franchuzas dice que eso de Village People ha cruzado la raya y que se va. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Era un chiste de buenas noches, Franchuzas. Bueno, pues nada, lo dejamos. Tenemos la buena noticia de que la taberna por fin. No, que la taberna está metida ya de lleno en la nueva generación. Mote ya ha dado el salto, con lo cual ya tenemos una Play 5 y una Series X. ¿Ah, tenemos una Play 5? O sea, la tiene, coño. Ah, sí. Claro, joder. Quiero decir que en un programa habituado a no cubrir nada, porque no tenemos. No, pero a mí me haría ilusión la Play 5. Quiero decir, yo creo que este es un canal. ¿Has oído a Sony, Albert, que dice que Play 5 hasta 2022 nada? Sí. Hasta 2022, ¿eh? Estamos en mayo de 2021. A mí ya se me hace una montaña pensar qué va a pasar en junio, como sabes, hablar de 2022. Dice que hasta 2022 nada, que nos vayamos olvidando de Play 5, que no va a haber. O sea, a mí me haría ilusión tenerla, pero claro, si no hay, no hay. Chico, me escribe mi amigo de aquí, vecino Esteban, que estaba la viendo, me dice, ayer intentamos, me estaba hablando del HUD. Y ayer intentamos devolverlo y por comprarlo en Instant Gaming no pudimos. Dice, el momento de sacar el cofre es de lo peor que he visto. Bueno, en fin. Bueno, es que te digo una cosa. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Vamos a un punto de luz. Un punto de luz respecto al juego que hemos jugado hoy. La idea es buena. Sí. ¿Vale? Sí. Aquí la pregunta es, Evolve también tenía una idea buena. Yo estuve jugando a Evolve hace poco. ¿Te acuerdas cómo dieron por saco con Evolve? Que no se hacían jugar. La idea de Evolve era buenísima. El problema es que Evolve era... La ejecución era estar 20 minutos corriendo detrás de un bicho que se escapaba. ¿Vale? Pero esperemos... Yo de verdad te lo digo, no tengo ningún tipo de interés en que un juego de una compañía pequeña o de un estudio pequeño fracase. Ojalá esta idea, a base de parches, arreglos, niveleo... reestructuración de mapas, lo que sea, la propuesta mejore, porque a mí me parece que está bien que haya un juego así diferente online. O sea, estamos hartos de Battle Royale y Call of Duty. Yo creo que si esto funcionara, coño, pues está bien, ¿no? Una alternativa a juego online. Esperemos, sí, es que... esperemos que poco a poco vayan corrigiendo cosillas. Sobre todo, ya te digo, la última fase. Para mí la última fase es la que lo desmonta todo. Sí, se pierde un poco ahí. Pierde un poco el... Quiero decir, fíjate, es que ahora estaba pensando, ¿por qué si robo el cofre tienes que avisarme de dónde está el cofre? O dicho de otra forma, ¿por qué si me pongo a extraer tienes que avisar dónde se está extrayendo? Coño, si alguien es tan bueno como para hacerle un sigilo, deja que tire hasta el final en sigilo. Quiero decir, sería una forma de premiar el jugarlo en sigilo, que no te detecten, y poderlo llegar a extraer sin saber ni siquiera dónde coño han estado. Eso creo que le daría un poco más de... ¿No? No lo sé. Yo no sé, No, ahora mismo yo no quiero jugar a ser un developer. Yo me limito, no, pero... me limito muchas veces. Yo como trabajo, como analista, yo prefiero no decirles a la gente cómo deberían hacerlo. Solo me limito a decir, esto que habéis hecho no acaba de cuajar, ¿no? Y... ahí os lo digo, y vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por cierto, porque, Mote, que no me atrevo a hacer nada más. Que han preguntado un par de veces que quieren tu opinión, Game Partners quieren tu opinión de Cyberpunk. ¿Lo has hecho ya todavía o no? No. Vale. Hasta que no esté al 100%, no. Yo tengo. ¿Me dejas a añadir? Claro, es que cuando yo Hablé de Cyberpunk aquí en la taberna, sí, era sí, cuando llevaba 5 o 6 horas. Explícalo porque la gente y luego estaba... con Wild dije que la cosa se desinflaba y claro, aquí dije, oye, pero aquí dijiste que era la octava maravilla. Matiz rápido o anexo rápido. No sé cómo enfocarlo esto. Sí, porque dijiste que era un juego 10 de 10, que muy bien Fran Serrano sí. Y que adelante. Las 5, 6, incluso diría 8 primeras horas de Cyberpunk, a mí me dan la impresión, o me dan la impresión de esto, si va creciendo de esta forma, esto es histórico. Y el problema que tuve con Cyberpunk es que pasadas las, pues eso, 6, 7, 8 horas, dices, hostia, se ha quedado en esto, ya está. Yo pensaba que a medida que eso se fuera abriendo, se irían abriendo también las posibilidades, las ramas, tal cual, y tocas en un punto en el que dices, hostia, hasta aquí llega el juego y todo en adelante es eso. Y yo creo que ahí es una oportunidad desaprovechada para... No me gusta cómo ha salido todavía, entonces pues... También tengo que decir que yo no critico al juego por no ser un sandbox. De la misma forma que no creo que nadie haya o pueda criticar a The Witcher por no ser un Skyrim. Dices, no, es que en Cyberpunk, con la conducción y tal, pues no puedes hacer lo que haces en GTA. Bueno, es que no está intentando ser un GTA. O sea, es un juego de rol. Está claro. Un juego de rol. Que se centra en la historia. Y la historia es buenísima. Pero sí que es cierto que cuando ves todo ese escenario dices... Hostia, aquí se podrá hacer más. Y a medida que vas a... Coño, realmente es solo un escenario, no es orgánico, ¿no? Pero esto no tiene, no tiene por qué ser malo. A mí, yo no... Pero te no. crea... Yo creo que al jugador, el tema es... No es malo, pero a mí particularmente, al cabo de las horas, te creaba frustración. De decir, lo que estoy haciendo mola un montón, pero... Mierda. A mí me da la sensación de que aquí podría estar haciendo más... que sencillamente una misión más narrativa. Y la misión narrativa es buenísima. Yeah. Pero cuando vas por ahí dices, mierda, ¿y por qué solo se centra? O sea, ¿por qué entre misión narrativa y misión narrativa, por qué no puedo hacer nada más? ¿O por qué no me invita a hacer nada más? ¿No? Yo creo que ese es un poco el tema que yo creo que le baja unos cuantos enteros. Pero bueno, en definitiva, pese a ese bajoncillo con el transcurso del juego, a mí me parece un muy buen juego. E insisto, yo lo juego en PC, con lo cual todos los problemas... Salva ya está acá, ¿eh? Vamos a irnos, que Salva ya está con el... Pajarito ya. Sí, Salva ya ha pegado el tercer bostezo, así que hasta aquí ha durado la taberna. Cuando juegas Street Fighter 2, pajaritos no vale pegar, pues es lo mismo. Pajaritos no vale pegar. Si te quedas pajarito es porque lo has hecho mal, Salva, y te fastidias. Sí que comenta que se exageró mucho con las notas... Yo no estoy seguro. Sí, que es verdad. La gente que le gustó, le gustó. Y la gente que no tuvo problemas, pues tal. Pero también es verdad que sufrió una campaña también de acoso porque no iba bien merecido, en algunas plataformas y porque deliberadamente ocultaron el rendimiento en las plataformas más pequeñas, que cuando a lo mejor no era un juego para sacarlo en las plataformas más pequeñas, ¿no? Si no puedes, no puedes. Ya sé que en ese momento sacar Cyberpunk cuando el parque de consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X era cero, pues es un poco arriesgado. Yo lo entiendo. Pero a lo mejor podrías haberlo sacado solo para PC. Exclusivamente PC. Y además las ventas te daban la razón en que podrías haberlo sacado solo en PC. Sacas solo en PC, te esperas un año... Esperas a que el parque de consolas de Series X y de PlayStation 5 estén, y una vez están, lo sacas para PlayStation 5 y Series X. Y quedas como un señor. ¿Lo vende ya Sony y tal? ¿O todavía? No. Hostia, no me acuerdo. No, creo que... Decían que este verano, ¿no? Que había un relanzamiento con un parche 1.2. Lo que pasa es que está claro que es un juego muy grande y que requiere de una atención muy grande y que está claro que a lo mejor también requería de más tiempo de cocción, porque bueno, pues si ves las notas de los parches que han ido sacando, o sea, te puedes tirar media hora leyendo la lista de cosas que han arreglado, ¿no? Entonces, pues eso a lo mejor quiere decir que necesitaba un poco más de tiempo en el horno. De todos modos, ya digo, mi principal fallo es que es muy difícil conseguir prestigio, muy, muy difícil, y es muy fácil perderlo, ¿vale? La gente solo se acuerda de lo último que has hecho y... Y aunque en esta industria, precisamente, la gente perdona muchísimo, y es porque la gente es muy fanboy de una compañía, de una editora, de lo que sea, y hay muchos fanboys de CD Projekt. Yo creo que vales tanto como tu último trabajo. Sí, por mucho que hiciste, es como hablar de Blizzard, que durante mucho tiempo fue una compañía que me dio muchas alegrías, y hablar de la Blizzard de hoy, ¿vale? Se decía el otro día que Blizzard ha perdido más de un tercio o un tercio de los jugadores, ¿vale? Con respecto al año anterior, ¿vale? O sea, hoy, este año, hay un tercio, un 30% menos de gente que juega a juegos de Blizzard que el año pasado. Y eso pues quiere decir pues World of Warcraft o Diablo. Pero ¿cómo? Hostia, me suena a cuando hago esta pregunta, es verdad si eso existe. ¿Cómo está hoy en día Overwatch? Pues están esperando, pues Kaplan se fue, que es lo último que se ha ido de Blizzard, ¿vale? Que es un señor que llevaba 20 años. A nivel de contenido, a la espera de Overwatch 2, el jugador de Overwatch, ¿qué tiene pues, en su día a día? Pues muy poca cosa. Ese es el tema, que parece que... Y aparte, se ha ido Kaplan, que era el que, digamos, la cabeza visible del estudio en la sección de Overwatch, y lo ha cogido otro señor, que también lleva mucho tiempo en Blizzard, pero vamos, que poco a poco da la impresión, Activision va como un tiro. O sea, Activision ha presentado resultados increíbles, pero por otro lado tienes la noticia de que cada vez hay menos gente jugando juegos de Blizzard. Lo que esto lo decía es que por mucho cariño que tú le puedes tener a la Blizzard que en su momento nos dio StarCraft, nos dio Diablo, nos dio World of Warcraft, o nos dio, yo qué sé, pues nos dio Warcraft de solo, nos dio, joder, un montón de juegos a los que dedicamos muchísimas horas. Pues yo, no puedes mirar a Blizzard de hoy y pensar en la Blizzard del pasado. Pues lo mismo que no puedes mirar a CD Projekt de The Witcher 3 y tienes que mirar a CD Projekt de Cyberpunk, y la CD Projekt de Cyberpunk no se ha portado bien. No se ha portado bien. Porque una cosa es que un juego salga mejor o peor, yo ahí no me meto, ¿vale? Otra cosa es que un juego sea mejor optimizado o peor optimizado. Yo ahí ya no me meto, no tengo ni puta idea de programación ni tengo ganas de saber. Pero la otra cosa es que tú, sabiendo que algo está mal, deliberadamente lo ocultes. Que ocultar una verdad es muy parecido a mentir, ¿eh? Muy, muy parecido. Es, hombre, la línea, o sea, estás engañando a la gente porque nosotros no engañamos a nadie, sí. ¿No? Es muy fina la línea. Y lo hagas y después tengas que pedir perdón. Que la forma que tuviste de pedir perdón, podéis decir, os mentimos, es verdad. No, perdón, no volverá a suceder. No, no lo volveré a hacer más. Yo en Blizzard, hace un tiempo pensé que, precisamente fue cuando os contaba la semana pasada que había estado en Fortnite. Le estoy dando vueltas y dije, es que si la situación, o sea, si el contexto actual en el que estamos ahora mismo, o sea, tú retrocedieras 15 años en el tiempo, ¿vale? Fortnite sería un juego de Blizzard. Valorant o incluso League of Legends, sí, League of Legends sería lo que hubieras esperado de un juego de Blizzard hace 15 años, ¿no? Ese juego que invita tanto al experto como al novel, con esa curva de aprendizaje tan alta, tan intergeneracional, o sea, tan... Un juego que... Pueden disfrutar pequeños, mayores... Pequeños, mayores, o pueden pasar bien, puede haber hardcore, puede haber tal... Y es como... Es que hay compañías, a día de hoy, que están haciendo mejor de Blizzard que la propia Blizzard. O sea, Fortnite, yo digo, si Blizzard hiciera un Battle Royale, en plan, la buena Blizzard hiciera un Battle Royale... Digo, es que no me lo imagino muy distinto a lo que está haciendo Epic hoy en día con Fortnite. Y digo, ¿y si Blizzard quisiera hacer un Counter-Strike accesible? Hostia, es que no me imagino una cosa muy distinta a lo que es Valorant. Digo, es que hay compañías haciendo de la buena Blizzard ya hoy en día, con lo cual yo veo a Blizzard constantemente en cada proyecto como a contracorriente, ¿no? Como a es que me están pasando la mano por la cara, incluso en lo mío, en lo que yo hacía bien. Tú piensas, lo último que ha sacado Blizzard, ¿vale? Lo último que ha sacado Blizzard. Overwatch 2 que se anunció y no se ha sabido nada más, ¿vale? Te sacan, bueno, Heroes of the Storm que se canceló, ¿sí? Te sacan el Warcraft 3 Reforged. No hablemos. Que te elimina la versión de Warcraft 3 que tú tenías, que era tuya, ¿vale? Es como si saco una versión y voy a tu estantería de una película nueva, ¿no? Y te voy a tu estantería y te quito la que tú tenías de tu disco, ¿no? Te la quito y bueno, ahora es mía y se te... ¿Podéis creer que vale. Yo lo tengo? Sí. Y tienes World of Warcraft, que sigue, y Diablo 3, que a pesar de que a mí me gustó... ¿Fue Diablo 3? Diablo 3, sí. Diablo 3 o Diablo 4. Diablo... ¿Cuál es el último? El último es el 3, ¿no? El que está anunciado es el 4, ¿no? Uh-huh. 4, correcto. Sí, vale. Tienes... es, digamos, un buen Diablo... O sea, es un buen juego, pero es un Diablo, digamos, entre comillas, más flojo, ¿vale? Mientras que tienes otra gente que te han hecho un juego tipo... ayúdame, Albert, ¿cómo se llama este? Que se me está yendo de la cabeza. ¿Cuál? Esta gente, es el que es un juego tipo Diablo, joder, pero que es gratis. Joder, el Path of Exile. Eso, Path of Exile, gracias. Path of Exile, que es mejor juego de gente que había estado con vosotros y han hecho un juego mejor. Tu siguiente Diablo es un juego para móvil, que a lo mejor está muy bien, ¿eh? Pero no ha calado muy bien entre los fans tradicionales de Blizzard. Ahora sacas Diablo 2 Resurrected, que es un remake, un remaster o lo que sea, de un juego de éxito. Y tienes Hearthstone, que a cada nueva expansión hay gente más descontenta con él, ¿no? Chico, yo... No sé. No lo sé. Creo que el éxito de Activision, todo lo bien que les va a Activision, es todo lo mal que les está yendo a Blizzard. Que son la misma cosa, ¿eh? Antes ya lo he comentado que las grandes compañías están en crisis y esto solo salva Breath of the Wild 2 y Elden Ring. Joder, mira, que el debate estaba... Lo dejamos así. ¿No? Mira, que el debate estaba siendo interesante. No, antes de dejar esto, un par de cosas que están comentando en el chat. Está muerto, ¿eh? Yo estoy chunguísimo. Está destruido. Uno que dice que no se puede dar un 10 a un juego que tiene bugs que te impiden continuar. Yo digo lo de siempre. Si a Fran Serrano, cuando analiza el juego, no puede continuar por un bug, nunca le habría dado un 10. Es así. Correcto. Lo que no podemos hacer es sacar nuestra nota o sacar nuestro análisis, que lo hemos jugado y no hemos hablado con nadie, no sabemos qué va a pasar, sacar el análisis y luego ver por qué durante la semana hay gente que le está dando errores, bajar la nota en base a una experiencia que no es la nuestra. Es que eso sería... Claro. Sería doble error. Yo hablo de lo que veo, ¿no? De lo que me pasa a mí. A mí, si a ti te pasa otra cosa, primero que yo no tengo forma de saber si es verdad o no. Y segundo, ¿qué quieres que te diga? A mí no me ha pasado. Es que es como, no sé, yo... Si yo me he podido casar 3 veces y tú no te has casado ninguna, no puedo decir, es que es muy difícil casarse. No, para ti. Para mí no. Luego en la versión de consolas que le dimos un 4, no le dimos un 4 por los vídeos que estábamos viendo. Le dimos un 4 porque nosotros mismos hicimos vídeos que eran un escándalo cuando lo estábamos jugando. Que se parecía a un juego de Play 2 a veces. Era una cosa terrible. Sí. Terrible. O sea que yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo, hostia, es que le habéis dado notaza. No hace falta el 10. Y también os digo, si el juego no va, se suspende. Si no va, se suspende. No puedes aprobar un juego que no va. Yo cada juego que me he encontrado que no ha ido, lo he suspendido. Cada uno, todos y cada uno. Da igual que... Si hay un momento en que el juego se rompe y no va, no puedes aprobar. Pues aprobar. Creo que el último, ¿cuál fue? Fallout. 76. Fallout 76. No iba, suspendido. Y me llevé mi buena parte de hate por eso, pero bueno, es lo que hay, porque Bethesda, aunque no lo parezca, pues también tiene sus buenos fans, no tan fans de Blizzard, como que también tiene sus buenos fans y también me he llevado mi buen hate por eso, pero si no va, tío, es que no va, y yo me acuerdo que le pasaba imágenes a Albert de las experiencias que yo tenía con Fallout 76 y Albert me decía, pero ¿esto qué es? O sea, cuando de repente ibas caminando y te caías por debajo del mundo, ¿no? Desaparecías por debajo del mundo y dices, pero no puedo llegar. O no puedes entrar a una quest porque no va. O de repente hay un artefacto que el mundo se descompone como si estuvieses en un mal viaje de ácido. de y que dices que esta soy yo, es la tele, se me han roto todos los píxeles, sabes, que dices voy a devolver esta tele porque esto no es normal lo que está pasando aquí, pues se suspende, ¿no? Y otra cosa te diré, yo no tengo, y Fran tampoco, yo no es que te apetezca poner un 10 o te apetezca poner un 4, a mí no me apetece poner un 4 a un juego, o un 6 o un 5, no me apetece nada. Nada. Si le damos, si lo damos es porque no tenemos más remedio. Si no va, no va, tío. Y a Fran le fue. Y poca cosa más. Alguien dice que el 82 al Village es una nota muy rácana. Le hemos dado un 83. A ver si eso te encaja un poco más. ¿Qué me ha dicho? ¿Es 82? Yo te dije, Salva, para mí la mitad del juego... Además lo hice así, la mitad del juego me pareció de 8, la segunda mitad me pareció de 5, la media te sale sola. A ver, yo sinceramente, a mí uno me parece una nota muy buena, un 83, le di el 83 a propósito porque creía que no llegaba al 8,5 que podía pensar de otros juegos, pero no le iba a dar el 8 que tenían otros juegos de la saga. Pero lo que tengo escrito valdría con un 84, con un 85, con un 82. Son matices que dan las notas. Venga, va, señores, que es tarde. Y el Atlético si de no Navidad. Y si no atrasados. Te gusta la nota, chico, quiero decir, pues. Para eso es no, hobby no la tengas. No la tengas en cuenta. Te leas el texto y si tampoco te gusta el texto, pues tampoco lo tengas en cuenta. A fin de cuentas, es nuestra opinión como medio. ¿No te gusta? O sea, yo, mi padre, cuando estaba lesionado, ¿vale? Lo que hacía era ir por todos los médicos posibles hasta que uno le dejaba seguir corriendo. ¿Vale? Decía, iba al médico y le decía, usted no puede correr, porque usted está lesionado, ¿lo ve? Está lesionado. O sea que es. No, siguiente médico. Ha venido de familia, ¿no? Lo de ese ser tan intenso. Sí, siguiente nivel, siguiente médico. No, usted no puede correr, está lesionado. Siguiente médico. Hombre, puede correr, pero tiene que correr. Este médico es el bueno, este me lo quedo. Entonces, pues tú, a partir de ahí, tú busca la nota que tú quieras, coges Metacritic y dices, ¿qué nota crees que sería correcta? 93. Coges y dices, esta es la revista, es la buena, te lees la review y dices, este sí que sabe, hazlo al revés, ¿sabes? Busca la nota que tú crees que el juego tiene que merecer y entonces te haces fan de esa review y ya está. Y sin problemas, tío. Y si alguna vez acertamos nosotros pues con un juego que te gusta, pues vuelves a decirnos, oye, esta vez sí. Y ya está. Pues, si están contentos. Si estamos aquí para servir. Y ya está. ¿Sí? Señores, hasta la semana que viene, que volvemos la semana que viene con contenido más habitual. La semana que viene volvemos. El miércoles mismo, chicos, no hay partido ni nada. Cuando termina la liga. Hay jornada el fin de... Puede que esta semana. La tuya ha terminado, Salva. Sí, pero hoy ha ganado el Atleti y mañana vosotros no ganáis ni de coña. Es imposible. Escúchame una cosa, Salva. Si el Madrid en la última jornada está a 1, 2 o 3 puntos del Atlético, es imposible que dependiendo de sí mismo... El Atlético se lo lleva... El Atlético, dependiendo de sí mismo, le ganó una liga al Barça. Estoy de acuerdo, pero... Sí, pero una cosa es el Atleti y la otra cosa, como dice Juanma Rodríguez, es el tiburón, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero mañana no ganáis. Si estáis en la mierda, si no tenéis nada, tío. O sea, es una vergüenza que un equipo como el vuestro estuviera... Imagínate, Albert, todo lo que te puede... Mira, Albert, todo lo que te puede pasar este año, ¿eh? Que la Copa del Rey la gana el Barça. La liga la gana el Atleti. Monárquico, eso es cosa vuestra. Y lo peor, la liga, lo peor de todo. La Champions la gana Guardiola. Ahora. O sea, imagínate, o sea, implosionáis como el Madrid. Perdona. Zidane saca lo que saca ante el Chelsea, Vinicius de lateral, porque no quiere jugar la final con Guardiola. Es evidente. No quiere recibir su dosis. Bueno, en fin, va, dejemos esto, que no hay nada de bueno. Al final, que gane la liga el Atlético. Que no es devalúa a todo. Ahí haciendo amigos, ¿eh? No, pero es verdad. Los equipos ingleses se fueron de la Superliga por eso, porque dijeron: ¿qué hace el Atlético aquí? Nos vamos. Yo lo único que puedo decir. Y dijo la Arsenal: a mí no me parece tan mal. Yo lo único que puedo decir es que el Betis. Está en Europa, ¿eh? No solamente está en Europa, sino que puede quedar quinto. Sí. Puede quedar quinto. Ojo, ¿eh? Realmente. Yo ahí lo dejo. Lo dejo porque... todo esto... Álvaro dice que tenéis que abrir un canal propio, estamos en ello. Todo esto lo decía en broma, ¿eh? Yo voy con el Atleti a muerte para que gane esta liga. Hombre, ya nos ha jodido. Nos ha jodido. Desde chiquito. Oye, que es la 1 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. No compréis HUD de momento. Esperaos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.